Sí, con las melodías y los guitarrazos del grupo británico llamado Fools y su track What Went Down, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, al menos en su formato de directo, en este miércoles por la tarde de finales del mes de agosto de este año 2024, que nos está dejando un veranito pues con estrenos pues muy entretenidos en general, muy controvertidos en particular, sobre todo algunos títulos, y concretamente el título del que proviene este track que estamos usando para empezar esta entradilla en Sin Audiencia, pues no lo es menos. Es la nueva versión de El Cuervo, The Crow, y posiblemente sea uno de los condimentos que tenemos para esta ensalada cinematofágica que tenemos preparada para esta entrega de Sin Audiencia, que no lo he dicho antes, pero que lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1120. Inauguramos una nueva decena dentro de nuestra primera o mejor dicho, segunda centena dentro de nuestro segundo millar. ¿Cómo me complico la vida cuando explico el programa? En el micro de control, Javi aka Hum, y por fin, volviendo de sus merecidísimas vacaciones en las islas del verano, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi, bienvenido. Muy buenas tardes, o sea... Tenía ganas de que llegaras. Lo que tienes es ganas de viernes, porque en vez de miércoles, viernes, sí, y sí, luego sí. Te has enredado, o sea, ya si empiezas a diciendo 1-1-2-0, ya hoy te has metido sí, ya en un berenjenal. Centenas, decenas y millares. No tío. Sabías cómo salir. Bueno, ese es el trabalenguas de la entradilla. Bueno, muy que bien. Eso, que hablaremos del Cuervo de 2024, 30 años después del Cuervo original. Está uh-huh. la gente que trina, y los cuervos no trinan. Pero de momento, bueno, al protagonista no lo han matado con una bala de fogueo que era real durante el rodaje, ¿no? Que yo sepa, está vivo y culeando, y además espero que siga culeando por mucho tiempo, porque nos está dando mucho placer cinematográfico últimamente este tipo. Hablo es el amigo Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, sí señor. Bueno, pues vamos rápidamente con la sinaudiencia, que nos sí. ha dicho cositas por varios canales, y además han pasado cosas raras, que ahora... Extrañas, Stranger Things. No sabemos si son cosas de la internet o... Sí. O cosas que pasan azarosas. O del multiverso que se desdobla sin avisar o algo. Por un lado tenemos en iVoox, que en el último programa nos comenta PJ, por favor que vuelva Jordi y lea los comentarios olvidados. Genial tener de nuevo a Iván y Aida. Coincido con vosotros en cuanto a Rocky versus Drago, de lo mejor de la saga. Sigo escuchando. Aida, the best. Y luego, por otro lado, Franz nos dice, hello, bonicos. Os estoy escuchando en una hamaca desde la playa de Pals. Joder. Y sonáis todas estupendas. De las comentadas, vista Alien Romulus, y la verdad es que la disfruté muchísimo. Qué gran papel hace Cali Spaney. Y mira que ya la vi estupenda en Priscilla y en Civil War. Pero es que aquí se carga la peli a sus espaldas y la defiende de maravilla. Muy a pesar del resto del team, exterminable. Quizás eran por eso exterminables. Con Maxine estoy absolutamente de acuerdo con Javi. Peli estupenda y buen cierre a la trilogía de Ty West. Qué gran mezcla de géneros, acompañados de una banda sonora de 10. Y la serie mexicana Accidente, que comenta Aida, la empezamos a ver en la tablet. Y aunque la dirija Gracia Querejeta, tiene un aire culebronesco dramático mexicano que apetece en verano con unas birrillas. Vistos los dos primeros y seguro que la seguimos. Muchas gracias a todas por seguir ahí creando contenido y acompañándonos también en vacaciones. Sois muy grandes, compañeras. Besos y abrazos al equipo completo y Valar Morghulis, veraniego, adorables motherfuckers. Igual. Y aquí la cosa curiosa es que Juan, tú nos has escrito. Sí. Lo que pasa es que en vez de escribir en el último programa, nos ha escrito en el programa 1084, que es un programa de hace 8 meses. Bueno, quizás estaba entonces, recapitulando. No sé si es que estaba escuchando el 1084 y escribió el comentario o, bueno, lo que fuera. En cualquier caso nos dice, hola cracks, buen programa a tres bandas, siempre es un gusto escucharos. Hoy os voy a comentar dos pelis vistas esta semana de la misma saga. La Bien. Huérfana, entretenida y con un buen final. Poco terror, 6 sobre 10. Y la otra, La huérfana, primer asesinato. Uh-huh. Entretenida, con menos terror aún, pero te mantiene el interés por ver cómo avanza la trama. 6 sobre 10. No son peliculones y los títulos ya te dicen la sinopsis. Pero si estás huérfano de pelis, aquí ha hecho la redundancia, ay, para ver, cosa que dudo, están bien. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan, tú también. Y luego, por otro lado, en el libro de visitas tenemos a Chemix, que nos dice, muy buenas. Decir sobre Maxine que para nada la consideré una mala película. Quizás mis expectativas pedían más chicha, pero en mi reseña alabo en general todos los aspectos de la cinta. Uh-huh. Otra que ya reseñasteis y que me ha gustado ha sido El reino del planeta de los simios, que sobre todo a nivel técnico me pareció brutal. Y del director de Cabit, el Damian McCarthy, aquella sí. película del conejito, que por cierto, de esta hay referencia en la película, llega Oddity, excelente película de terror con una ambientación muy conseguida, donde tenemos a la mujer del director de un psiquiátrico que es asesinada. Y desde ese momento comenzará una historia con vueltas de tuerca, situaciones sobrenaturales y bastante creepies. Bueno. Y luego We Are Zombies, comedia de terror canadiense de 2023, donde los zombies conviven con las personas, pero una corporación tiene siniestros planes para estos. Película para pasar el rato, si te gustan las comedias absurdas con zombies, tiene algunas escenas bien logradas, pero no es Shaun of the Dead, aunque es una película sobre todo bastante festivalera, de esas que ver con amigos. Pues imagínate si es festivalera, que yeah. yo la vi en Molins la pasada edición, creo que la comenté en el programa, y sí, sí, We Are Zombies. Abrazos, pues abrazos también para ti, Chemix. Y vamos con los estrenos. No sé si antes hacer el obituario o para después de los estrenos. A ver, yo tengo un estreno, como quieras, pues me voy a extender unos minutitos con, vale, pues, con el vamos córvido. Rápidamente a hablar de que ha fallecido Alain Delon. Sí. Y bueno, pues aquí es donde yo separo absolutamente el arte y la persona. La persona, ¿no?, de su obra o de sí, su sí, arte. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por su filiación política, por su manera de ser y por algunos dejes quizá de persona mayor que ha vivido otras etapas sociales y de otra manera la vida, pues yo no estoy nada de acuerdo con lo que expresaba él como persona. Sí, de hecho en los últimos tiempos estaba un poco... bastante radical. Apirulado. O sí, sea, sí. Yo creo que ya las funciones cerebrales ya no le iban muy bien al hombre. No lo estoy defendiendo, que conste. No, pero realmente como actor, pues es un actor que deja un legado de más de 100 films. Sí, sí, sí. Algunos de los cuales, yo voy a decir los que a mí me han marcado más de las películas de Alain Delon. Cada uno tendrá los suyos. Yo realmente, de su etapa italiana, hay dos películas que son además las que destaca casi todo el mundo. Rocco y sus hermanos, sí, de Luchino Visconti, obviamente. Y la otra, pues el Gato Pardo. Uh-huh. Que, sí, que es la otra película de su época italiana que a mí me parece que es un imperdible para ver de la filmografía de Alain Delon, también de Visconti. Pero hay otras películas que a mí me gustan mucho de su filmografía. Unas son mejores y otras son peores, sí, pero a mí yo las voy a nombrar al menos porque son las películas que me llamaron la atención. Yo una de las primeras películas donde vi a Alain Delon, siendo muy pequeñito, uh-huh, fue una película de aventuras que era El Tulipán Negro, donde él hacía de espadachín. Es que es mítica esa también. Es una película clásica. Es mítica de las películas de espadachines que pueden prevenir o provenir apócrifamente del mundo Dumas o por ahí. Luego hay una película que hay mucha gente que la considera una película menor, pero que es una película que rodó en Estados Unidos, que se llama Lost Command. Aquí se llamó algo así como Los Centuriones, Mando Perdido, Los Centuriones, y donde compartía reparto con el George Segal y el Anthony Quinn. Poca y entonces buena. Es una película de comandos que yo también la vi pues hace un montón de tiempo, y yo también recomiendo su filmografía como una de las películas que seguramente poca gente recomendará de Alain Delon. Luego ya nos vamos a su cine negro francés, uh-huh, y ahí ya empezamos con El silencio de un hombre, una película que recomiendo absolutamente. Luego también Adiós amigo, porque sale con Charles Bronson, porque además ellos se conocen en la Legión. Uh-huh, y, sí, y bueno, uno es doctor, el otro es mercenario. Y luego, por un suceso que pasa, sus vidas se reencuentran en una situación bastante delicada. Entonces, bueno, pues es otra de las películas que yo recomiendo. Por supuesto, El clan de los sicilianos. Sí. Con Lino Ventura y Jean Gabin, me parece una de las un peliculoto, como dices tú. Sí. Y si imbricamos con pelis de gángsters, pues también Borsalino, ¿no? También, sí, bueno. Que es de la misma época, antes además. Antes del director... del Melville, del Jean-Pierre Melville, yo querría decir Círculo Rojo, donde está uh-huh, Alain Delon con Jean-Marie Volonté y Yves Montand. Me parece una película excelente y además es del mismo año que Borsalino. Sí. Pero claro, Borsalino, ¿quién tenemos de pareja de Alain Delon? Jean-Paul Belmondo. O sea, es que poco que decir. El dúo dinámico. Borsalino es una película que, bueno, pues también carne de videoclub. Yo totalmente. Creo que me la alquilé dos o tres veces. Y la disfruté Carne muchísimo. De Videoclub es un podcast, ¿no? También, sí. Un saludo. Directamente, un tal saludo cual. A nuestros amigos de Carne de Videoclub. Ahí, Champi, David. Digo, esto me suena de sí, algo. Sí, sí. Qué grande. Y luego en el 71, pues ya hablamos, hemos hablado de ella. Sol Rojo, del Terence Young, donde vuelve a salir junto a sí, Charles Bronson. Sí, que la comentamos en el especial de Charles Bronson, casualmente. Correcto, así es. Luego, otra película americana que hizo con la dirección de Michael Winner, con Burt Lancaster, que fue Scorpio. Vale. Que es otra película que yo recomiendo. Y bueno, ya de la filmografía más reciente, pues no sé qué recomendaría, pero ya, yo aquí tendríamos que hacer un programa ya con... Con Fernando. Con Fernando. Sí, porque creo que estuvo en alguna de las... adaptaciones de Axteris en carne sí, y hueso. Sí, haciendo de César. Yo es que no me suena de más, así de cosas del siglo XXI, no me acuerdo de más que alguna de esas así. Bueno, yo me acuerdo ya de principios de los 80 la del derecho a matar, y que se llamó en como el título francés era como Tres hombres a matar o algo así, no era el derecho a matar, era que tenía que eliminar a tres hombres. Vale. Y esa película no estaba mal. Luego también tuvo en los 80 Por la piel de un policía, pero bueno, ya ahí... Ah, bueno, No despertar a un policía que duerme. Sí. Ya a finales de los 80, que salía el Michel Serrault con él. Y a partir de ahí, pues sí, yo ya ahí le perdí la pista, ya no seguí su carrera, yo creo que dejó de hacer ya prácticamente cine, hasta que, bueno, pues lo recuperamos con el papel de César en, sí, en las películas de Asterix, que teníamos ahí a Gerard Depardieu haciendo de Obélix, ¿no? Tal cual, sí. Pero bueno, yo os he dicho un poco por encima mis títulos preferidos de su filmografía. Pero esto evidentemente invita a que un día Fernando venga al programa y, sí, porque y además, se extienda, porque... Se puede hilar muy fino en la filmografía, sobre todo europea de los 60 y 70, que tuvo Alain Delon. Más que nada porque también hizo muchas, entre comillas, películas de espías y de cine negro y de también registros pues que estaban de moda en la época, ¿no? Yo, por ejemplo... Te diría, Jordi, que tengo también algunas bandas sonoras de películas de Alain Delon que no he visto, por ejemplo, porque casualmente hay una película de 1980 que se llama Teherán 43, que es una peli de espías, que pues yo me compré el vinilo porque el autor de esa banda sonora fue George Garbarentz, que es uno de los tipos míticos que a mí me gustan mucho, de los scores de pelis de la industria francesa, y tengo ese disco, pero no he visto la película. Y es que la película me parece que es rusa, ¿eh? Me parece a ver, que los, los directores son Alexander Alov y Vladimir Naurnov. Sí. Pero bueno, yo qué sé, igual me la veo algún día para decir, bueno, vale que me gusta la música de espías y de rollo de suspense de esa época del siglo XX, pero quizás también debería ver la peli, a ver si cumple bien la música, ¿no? En la peli. Nos ha hecho, claro, está escuchando Fernando. ¡Que está venga! Con los dientes largos, dile que se venga. Dice, no puedo entrar por teléfono, tenemos problemas con el teléfono, lo intenté yo de vacaciones. Sí, está jodido. Y fue la cosa difícil. He dicho que vendrá en breve y se podrá... explayar, claro. Pero me ha hecho un spoiler de Terán 43. Y me dice, sale 5 minutos y lo matan. Vale, ya está. O sea, fue a hacer un poco, no el persa, sino el egipcio, ¿no? Correcto. Bueno, ya está. Pues, bueno, pues igual la peli está bien. Sí, pues este recuerdo para Alain Delon, sí. Y prometemos que en breve tendremos por aquí a Fernando que nos hará... Además, siempre ha defendido su trabajo en plan random, el de Adelén. No, porque Delon, además, claro, con las ramificaciones que tiene Fernando cuando habla de algo, sí. Pues aquí, claro, si entra todo el polar francés, entra todo el tema Belmondo, entra... La palabra clave es polar. O sea, puede ser una explosión de sabor. Y bueno, os prometemos que esto, tarde o temprano, llegará sin audiencia. Bueno. Y vamos con los estrenos, ahora sí. Vamos a estrenarnos con algunas películas, aunque algunas parezcan viejas. Realmente vamos a hablar de dos. Una la has visto, que es la del Cuervo, esta sí. Nueva versión dirigida por el rapper Sanders. Sí, que no es rapper, sino Rupert. O Rupert, perdón, sí. No sé perdón, por qué lo he leído rapper. No, es verdad. Y luego, pues, hay otro estreno que, en teoría, como es... Pone muchas etiquetas, vamos a dejarlo en terror. Terror. Yo veo que emparenta con otro... género, y no quiero desvelarlo porque a mí ya me la han puesto por aquí. Ya. Es una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos, de 2 horitas, y que se llama Diabólica. Sí, el título original quizás es más explícito que Diabólica. Es Afraid, pero el Afraid es con la A y la I de Afraid mayúsculas, por inteligencia artificial. Miau. Entonces aquí le han puesto Diabólica, porque Diabólica también tiene IA en el orden inverso, para inteligencia artificial en español. Mira los de marketing de estadística, cómo le dan al cerebro. Pues podéis imaginar. ¿Qué tenemos aquí? Pues una inteligencia... Está dirigida la película por Chris Waits y tenemos una inteligencia artificial, que es un asistente de estos tipo Google o Alexa. Sí, sí. Una voz que te habla desde que, bueno, la nada. Pues puede llevar la casa a nivel de inteligencia artificial, pero quizá se puede exceder en sus funciones. Según como la hayan programado, pues vete tú a saber. Yo solo digo que mañana es 29 de agosto, sí, señor, de 2024. Y si no me equivoco, es el día que Skynet toma el control. Me estoy frotando las manos. Estoy repitiendo a Terminator y me parece que los datos son esos. Yo ahí lo dejo. Vale, vale. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Yo seguramente estaré en un sitio en el que hay poca tecnología. Ya veremos a ver qué pasa. Va. Bueno, pues dicho esto, ya te cedo el testigo para que nos hables de esta nueva versión de del Cuervo, dirigida por Rupert Sanders, sí, y protagonizada por Bill Skarsgård en el papel de Eric Draven. Sí, entre otros, porque además tenemos un reparto que ya os lo voy a comentar, que tiene otras bonanzas aparte del Bill. Y la verdad es que estamos aquí delante de una película que ha dirigido el Rupert Sanders, que, recordemos, es un director británico que ya en su momento hizo Blancanieves y la leyenda del cazador, que no estaba nada mal, comentada en el Sin Audiencia 495. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y a veces también ha nevado, incluso entre medio. Y luego también hizo la versión live action de Ghost in the Shell, unos años después. Ghost in the Shell, el alma de la máquina, que la comentamos en el Sin Audiencia 731, 731. Poca broma, ¿eh? Que vamos por el 1120, mala meba. Pero bueno, la cuestión es que aprovecho también para comentar en este inicio de, digamos, de comentario sobre el nuevo cuervo, sobre el cuervo, sobre The Crow, pues también para autopreguntarme qué diferencia hay, y pues porque supongo que también habrá más gente ahí afuera que se lo habrá preguntado, y si no, pues os vais a comer mi comentario tal cual. ¿Qué diferencia hay entre Crow y Raven? Porque claro, estamos acostumbrados al entorno Edgar Allan Poe y su cuervo, y que en inglés se dice Raven, pero claro, luego tenemos las películas y el cómic del cuervo, que son The Crow, ¿no? Y dices, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que es un sinónimo? ¿Que significa parecido? ¿Que no? Pues yo tengo la solución, porque he estado estudiando zoología / ornitología esta tarde para enterarme de una puñetera vez cuál era la diferencia, porque es una duda que me venía rondando la cabeza pues desde hace mucho tiempo, posiblemente desde que salió el primer cuervo en 1994, imagínate. Pero también te digo una cosa. Dímela. A pesar de llamarse The Crow, el protagonista es Eric Draven, que si le quitas que la D, que se parece demasiado. Mm-hmm. O sea que aquí es que la propia película y todo lo tiene, sí, ahí fundamentado. A ver, o sea, hay diferencia y os lo voy a explicar, bueno, ahora. Que en el cómic original ya saldría esto. Sí, y de hecho la diferencia terminológica entre Crow y Raven no dista mucho más que simplemente en una cuestión de categorización, ¿vale? He leído muchas tonterías, he leído muchas gilipolleces que dice la gente en los foros de traducción y en los sitios así de internet donde se explican las cosas, y tengo que acabar pues mirando la fucking Wikipedia, que es el sitio donde pone las cosas serias y de verdad, ¿no? Entonces, la cuestión es que la explicación más científica y convincente para diferenciar estos dos términos es que Raven se utiliza para denominar al cuervo común, al de Poe, al Corvus Corax, que es el cuervo que tenemos en todos los sitios, digamos, del hemisferio norte, prácticamente, tanto de este lado del Atlántico como del otro. Y Crow se utiliza para hablar genéricamente de la familia de los córvidos. O sea, no se denomina a un cuervo o a una especie de cuervo en concreto Crow, sino que es a la familia que engloba, pues aparte de los cuervos, a los grajos, a las cornejas, a las chovas, a los arrendajos, a las urracas y a todos los demás córvidos que os podéis echar a la cara o al bolsillo. Entonces, la traducción ideal para esta peli debería haber sido el córvido, si quisiéramos ser rígidos con la nomenclatura. Pero bueno, resuelta esta duda, ya podemos hablar era de la peli. Era menos comercial, poner, sí, el córvido. Que sí, era como que quedas torcido. Claro, el córvido, dicen, estás torcido. Que va la película, un jorobado que va impartiendo, no, justicia después es, de muerto. Que es córvido con V, señora. que no está torcido, que simplemente que tiene... Es que tengo un numerico, que tiene una nariz, por la chepa, tiene una si nariz toca, muy, ¿no?, aguileña. En fin, ay, Dios mío. Bueno. La cuestión es que he hecho esta aseveración un poco terminológica Yo he de decir que primero, esto que tenemos aquí delante y que se estrena este viernes y que pues a mucha gente le va a causar ardor de estómago y a otros quizás les dará placer, no es exactamente un remake de la película de 1994 del Alex Proyas, sino que es una nueva adaptación del cómic original de 1989, de, ya lo diré si lo tengo aquí apuntado, del señor, pues ya te lo diré, espera, que es que no lo tengo, pensaba El que era. James O'Barr. Exacto, ese mismo. Y realmente, pues la película, la nueva película del Rupert Sanders, pues coge más bien como base el cómic original y no la adaptación que hizo Projects en los 90, ¿no? Esto no es ninguna justificación, simplemente lo quiero comentar para que cuando vayáis a ver la película veréis que se parece bastante poco en intenciones y en estética, a pesar de que ambas son oscuras. Y en cuanto a acabado, si hacemos una comparativa entre los 30 años que separan al The Crow del 94 y al The Crow de 2024, ¿no? Dicho esto, también yo no es que sea yo especialmente un fan muy acalorado de la peli original. De hecho, pues yo la vi en su momento de estreno en Zaragoza, no sé si en el cine Palafox o en el Liceo, o sea, alguno de los grandes, porque me acuerdo que la sala era grande. Y la verdad es que guardo, pues eso, una sensación de que me gustó y que me agradó, pero que tampoco me flipó ni salí dando saltos del cine, ni luego me ha quedado una especial impronta al respecto de su memoria como película, ¿no? Tampoco la he vuelto a revisar después, me refiero que estoy hablando de un puto puñetero, perdón, pues recuerdo que tengo de hace 30 años y que quizás pues no es muy válido para hacer comparativas, pero es lo que tengo. Lo que sí que me acuerdo, perdón, y lo que sí que me impresionó y me dejó anonadado de El Cuervo de 1994 fue su banda sonora, el soundtrack, más bien, las canciones que salían en la película. Y que de hecho me gustó tanto esa combinación de grupos y de artistas de diferentes estilos de rock y metal, que me compré el CD original. Yo que ya era hip hopper de la muerte, Además en ¿sabes? CD, no en vinilo, ¿eh? No, porque No, no había, era en el época que ya no había 94 vinilo. igual ni lo habían planchado ese disco en Vale. vinilo. Que yo en esa época compraba vinilos, pero compraba en las ferias porque en las tiendas ya no había. O eran tiendas de saldo Sí, poca o en cosa las había. ferias y si no, pues no te podías, digamos, pasar a ese formato, ¿no? Y de hecho, estamos en el 94, el año en el que todavía los CDs valían bastante caritos, ¿vale? Me refiero que también era un poco para alguien precario sin empleo fijo, Era pues invertir sus dineros gastarse en. dinero en CDs, ¿no? Pero yo este me gustó tanto que lo vi en una feria y me lo compré. Y de hecho, a ver, o sea, es que el tracklist de las canciones del Cuervo del 94. Tenemos una lista que pasa por Nine Inch Nails, por The Cure, por Rage Against the Machine, por Pantera, Rollins Band, My Life with the Thrill Kill Cult y unas cuantas más, ¿no? Me Sí, refiero no, a mí que me. es un La discazo. película, obviamente, era rollo emo, 100%. Totalmente, emo dark. Pero las bandas eran nu metal Sí. y una onda muy potente. Déjame hacer un inciso sobre Por Proyas porque favor, házmelo. yo comparto un poco contigo. A mí El Cuervo es una película que me gustó en su día, no la he revisado, pero que tampoco encumbro como. Yo creo que es una película que, desgraciadamente, la muerte de Brandon Lee la ha hecho traspasar todavía Sí, mucho más sí. como película de culto. Y además en la época pre-internet, Sí, no, obviamente. Claro. que los cultos y los mitos eran más acentuados todavía. Sí. Pero a mí, si me haces elegir una película de la filmografía de Alex Proyas, yo me quedo con Dark City por delante del Cuervo. Ya, ¿Vale? Lo es que pasa es que, claro, brutalérrima. después del Cuervo y Dark City, que además en el nacimiento de todo el fenómeno Matrix Sí. hay que dar muchas gracias a Dark City, Por porque la favor. influencia fue los Wachowski o las Wachowski. Les Wachowski. Se cogieron Dark City y se la grabaron en la mente a fuego para poder hacer luego todas las aventuras de Neo, Digamos que la de asimilaron como Matrix, una esponja. pero como una esponja, ¿eh? Hay incluso cosas que están montadas exactamente igual, Sí, a sí, sí. nivel de distribución en escena, coreografías. Hay alguna web que te ponía las similitudes y eran brutales. Pero claro, un poco la carrera de Alex Proyas ha sido como el meme famoso del dibujo del caballo, en que la grupa está súper bien hecha y te vas acercando al cuerpo de la cabeza y cada vez es peor, porque después saltó a Yo Robot, luego saltó a Señales del Futuro y luego saltó a Dioses de Egipto. Claro, yo las he visto todas y realmente... Es verdad que tú has visto Dioses de Egipto. Sí, yo, claro. Yo es que no he llegado... Mira que yo como y bebo de todo, ¿eh? Pero tú ahí te tiraste por la ventana sin red. Y el desconcierto pues ya es masivo. Ahora creo que vuelve con una película, no sé si australiana o neozelandesa, australiana creo, que se llama RUR. Entonces, no sé, está planificada para 2025 y será su regreso después de Dioses de Egipto, que si no me equivoco era 2016, y que realmente... Aquello era... muy, muy, muy, muy terrible. Directo a video on demand, ¿no? Directo a con la retina quemada, ir al oculista para directo que intenten solucionarlo. Directo al ver retina. Sí, podrían ¿no? haber también, hecho también. Con esta también. Directo al ver retina. Películas apócrifas de Egipto, pues Dioses de Egipto. Pues estábamos con la fabulosa banda sonora de la película del cuervo, La Primigenia. Sí, que es brutalérrima y que además es una banda sonora que realmente, claro, yo entiendo el momento en el que la película del 94 llegó, con la estética que llegó, con el sonido que llegó, y eso, hizo... En según qué ámbitos contraculturales y juveniles y de gente con ganas de meterse en el lado oscuro de la vida y de la mente, pues estragos, ¿no? Y de hecho, en parte, la mitología, aparte de las cosas escabrosas de la muerte de Brandon Lee, viene porque tiene un enfoque muy medido y muy declarado hacia un determinado sitio estéticamente, a efectos de sonido, de estética y de ambientación, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues es que al final lo que ocurre en el cuervo o el córvido de 2024 es que han buscado un poco pues ese mismo enfoque, pero en el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues evidentemente no vamos a tener nada de las cuestiones estéticas que primaban en el año 94, porque han pasado 30 años, lo primero. No se vendieron tres cuartos de cuero, ¿eh? Ya, en hombre, 94, madre es que de Dios. Guardapolvos los llamaban. Y vamos, o sea... No, quiero decir, hubo una legión de seguidores de esa estética. Sí, sí, es que yo te digo una cosa. En Zaragoza se ponían guardapolvos los punkis, los rappers, los heavies. Todo el mundo iba a guardapolvos. ¿Qué apesta? Hasta yo tenía uno. Hasta los héroes de silencio, ¿no? Sí, exacto. Todo el mundo era Mark, de repente dices, ¿pero qué os pasa? Ah, que hemos ido a ver El Cuervo, ahí está que te cagas. Digo, qué guay, yo pensaba que eras más de NoFX, pero no, me pongo un guardapolvos, da igual. Pero bueno, hay que reconocer que sí, que tuvo un impacto y que eso se vio reflejado en el día a día. Y eso no lo consigue cualquier película, aunque la película, a efectos, digamos, cinematográficos, pues no acabe siendo más que una película... pues que está bien, al menos bajo nuestro criterio subjetivo, y que pues quizás tuvo su momento en aquel año y ya, ¿vale? Porque luego además vinieron unas cuantas secuelas que ya también fueron también de bastante menor calidad y menor repercusión, pero el tape de la mitología ya se abrió. Sí, el fenómeno estaba ahí. Con la película original del Proyas y ahí se mantiene porque de hecho el hecho, valga la redundancia, de que en 2024 tengamos todavía gente recelando y despotricando de esta nueva versión del cómic cuando todavía no se ha estrenado la película es consecuencia del impacto que tuvo aquello, ¿no? Y es así, o sea, que no hay que rasgarse las vestiduras por reconocerlo. O sea, tuvo un impacto a pesar de que la peli pues fuera... pues eso, pues más o menos buena, pero discreta, y que quizás molaba más todo lo que tenía alrededor que la propia película en sí misma, ¿no? Y de hecho, yo la tengo como, si pudierais meteros dentro de mi cabeza y buscar en la memoria, en los sacos de memoria que tengo yo aquí dentro del cerebro, El Cuervo está en películas, en la carpeta de películas en las que la banda sonora supera la película, que hay unas cuantas en esta carpeta que tengo yo. Pues esta está ahí metida, y yo reconozco que para mucha gente es mitológica, pero para mí no lo es tanto. Entonces, dicho esto, ahora ya sí que voy a comentar la película del Córvido 2024 con todas sus implicaciones y también pues como con mi punto de vista subjetivo totalmente, porque ya os he puesto en antecedentes de qué pie calzo al respecto de la peli original, ¿vale? Entonces, de esas aguas van a venir estas tempestades que vienen ahora. Y lo primero, la sinopsis. Aquí lo que tenemos, y es una sinopsis Hume, me refiero que no voy a contar la sinopsis que os esperáis, tampoco la historia a efectos prácticos se parece bastante en su línea troncal a la película del Proyas, pero la ejecución es completamente diferente. Y aquí lo que tenemos es a dos jóvenes con la línea de la vida torcida, se llaman Eric y Sally, que se conocen en un centro de rehabilitación después de haber tenido ambos dos por separado pues una estela vital bastante complicada. Y se conocen, se gustan, se desean y se escapan juntos del centro de rehabilitación. Pero, con un par de comillas, el pasado de Shelley, de la chica, los perseguirá de forma dramática y acabarán los dos en el fondo de un río. Tres puntos suspensivos. Es que, para quienes no hayáis visto la película original ni sepáis nada del cómic, con saber esto ya es suficiente para valorar que a lo que os vais a poder enfrentar en el Córvido 2024. A efectos de registro, tenemos una película que es oscura, que es amarga, que es visceral, que es poco complaciente con la condición humana y que además cuenta, que ya os lo podéis imaginar también, con un componente sobrenatural muy marcado, tan marcado que es tan fuerte como el de su condición de película de acción. Me refiero que podemos darle muchas categorizaciones al Córvido, pero la de sobrenatural yo creo que casi supera a todas las demás, ¿vale? Por encima de el suspense, de la acción, del drama, y de hecho es algo que la película nos deja claro a los primeros 5 minutos de metraje. Me refiero que no se van a esconder los guionistas en ponernos de forma muy clara que aquí nos vamos al lado sobrenatural darky de la vida. Y ahí va a estar la tensión de la acción yendo y viniendo de nuestro mundo, de nuestra realidad, a otros sitios. Porque si algo tiene lo sobrenatural es que no se queda aquí, sino que puede ir a otros lugares a los que los vivos no podemos ir, ¿no? Y aquí en el Córvido 2024 esto se explota al 200%. Me refiero a que a ese nivel pues podemos decir que pues la película es un thriller de acción sobrenatural con toda tranquilidad, ¿vale? Luego, además, también quería comentar que este proyecto, que independientemente de que hayan pasado 30 años, también como proyecto de reimaginar el cómic del Cuervo, ha tardado mucho tiempo en cristalizar. De hecho, los primeros intentos datan, y estoy tirando de Wikipedia, ¿vale?, de 2008. O sea, en 2008 ya se empezaron a poner los engranajes y a un movimiento algunas productoras para llevar a cabo una nueva reinterpretación del cómic del Cuervo, pero ha tenido tantos altibajos de productoras, de directores, de baile de actores posibles protagonistas. O sea, imaginaros, cualquier actor famoso entre 2008 y 2024 ha sido candidato a ser el Cuervo, seguro, a efectos anglosajones me refiero, ¿vale? Y resulta que ahora la hacen y el que se lleva el gato al agua o el cuervo al agua es un sueco. O sea, con un par, toma. Pero bueno, son cosas también del devenir de esta producción con tantos altibajos, porque al principio sí que había muchas productoras e inversores del mundo anglosajón que querían sacarla adelante, no se ha llegado a conseguir y al final ha sido gente europea la que ha puesto al final los puntos sobre las íes y se ha llevado el Cuervo a una nueva versión, ¿no? Entonces, por el camino se podrían haber hecho tranquilamente media docena de Cuervos y haber convertido esto en una saga, pero por diferentes razones, porque pues hay material para escribir un libro y tampoco os quiero enrollar con la cuestión, pero ha habido tantos intentos de hacer una nueva versión del Cuervo de eso, desde los 2008 hasta ahora, que prácticamente eso es una temática merecedora de poco menos de escribir un libro y bastante largo. Y de hecho, lo que es Senso Estricto, la producción que nos ocupa, que se estrena ahora en 2024, pues echó a andar de forma seria en 2022 y ha cristalizado ahora. Además, he de decir, porque voy a empezar a hablar del reparto ahora, que Bill Skarsgård, el prota, el sueco que se llevó el cuervo, finalmente, pues venía de hacer una película de acción justo antes, pocas semanas antes de empezar el rodaje del cuervo, que se llamaba Boy Kills War. Entonces, ¿qué pasa? Que el Bill venía todo cachas, todo fibrado, todo con dieta de hidropónica para dar tortas a mansalva, y empezó el rodaje del nuevo cuervo pues en unas condiciones físicas envidiables. O sea, de hecho, casi empalmó los dos rodajes, ¿no? Entonces, sí, Boy Kills World, reseñada en Sin Audiencia 1108. Sí, y absolutamente recomendable. Absolutamente. Porque además, tenemos algunas reminiscencias y nos vamos, evidentemente es que está muy cerca en el tiempo, y en algunos momentos del cuervo, del nuevo cuervo, nos vamos a acordar de Boy Kills World, porque hay momentos de violencia, que ahora lo vamos a comentar también, que está a un nivel equivalente al que teníamos en Boy Kills World, que es una de las cosas que quizás va a sorprender mucho a la gente en esta nueva versión del cuervo. Pero bueno, eso lo comentaré luego porque quería hablar un poco del reparto, ¿vale? Tenemos evidentemente al Bill Skarsgård como el Eric de la película, el joven que conoce a la otra chica, Sally, en el centro de rehabilitación. Y la verdad es que, a ver, igual estoy siendo muy subjetivo, pero es que para mí aquí el Bill Skarsgård está genial, porque estoy descubriendo a un tipo que se supone, a un actor me refiero, al Bill Skarsgård, que a priori no tiene fama, al menos hasta ahora, de tener muchos ángulos interpretativos. Pero claro, yo me llevo llevando muchas sorpresas gratas con este pavo desde hace unos cuantos años, porque es que tenemos su vis cómica en la serie sueca Clark. Lo tenemos como héroe de acción o antihéroe de acción en Boy Kills World, por poner ejemplos cercanos, porque mi memoria no da para más. Y luego, aquí tenemos un registro que tiene una marca dramática que es muy fuerte. Y además, el tipo, para mi gusto, pues sale airoso de cada uno de esos registros. Entonces, al final, a pesar de que, igual porque tiene cara de niñato, porque a veces hace gracia en las entrevistas, porque el tío... Ya por ponerte, podrías haber acordado también de It, de Barbarian y de John Wick 4. Que por son ejemplo, registros también... son, exacto, igual quizás no tienen muchos tantos minutos como en, bueno, estas en, otras. En It unos cuantos, sí. En Barbarian la primera parte y luego en John Wick 4 un papel diferente, bastante asquerosito, pero sí, diferente. Sí, y de hecho... Los productores de John Wick 4, después de haber visto Boy Kills World, seguramente que habrán pensado, igual le teníamos que haber puesto en otro papel, no en ese. Pero bueno, porque era un papel de hablar, más que nada. Pero bueno, vista la vis de acción que tiene también el Skarsgård, el Bill, pues realmente hay que tenerlo un poco en cuenta para ese rollo también. Entonces, aquí, realmente, pues yo creo que se lleva el cuervo al agua tranquilamente. A mí me gusta como la interpretación, el retrato que hace del atormentado Eric, que tiene que, pues eso, sobrevivir primero a una vida súper chunga, y cuando llega ese momento en el que lo tiran al río y le pasa lo peor, pues tener que hacer lo que tiene que hacer para poner los puntos sobre las íes, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una muy buena elección, que el resultado como prota pues le pega bastante. Y de hecho, a ver, o sea, una de las intenciones que tenía el director y la producción, pues era, entre comillas, rejuvenecer la identidad del protagonista del cuervo. Y evidentemente el Bill Skarsgård no es un niñato ya, pero sigue teniendo cara de niñato. Entonces, claro, si le ponen un corte de pelo con las sienes rapadas, le ponen unos tatuajes de diamantito aquí en la mejilla y otro de lágrima en el otro lado y tal, pues, o sea, es que parece que tenga 21 años, ¿sabes? O sea, que me refiero a que como tiene esos rasgos tan, entre comillas, infantiles, el tío cuela mucho con el perfil del personaje, ¿no? Y luego, como partner en la pareja coprotagonista, pues tenemos a la FKA Twigs, que es una cantante británica de procedencias variadas a nivel étnico, pero está funcional y además ella, pues, que podríamos pensar que dices, hostia, sale esta tía porque es famosa, porque es cantante, porque tiene algunos hits, pues resulta que luego no canta en la película, ni ponen temas suyos, que me refiero que han utilizado el factor FKA solamente a nivel actoral, lo cual, pues me parece también una forma seria y sincera de presentar a esta cantante convertida en actriz de una forma un poco seria, ¿no? Porque a veces sí que es verdad. No te quiero poner palos en las ruedas, pero. Ponme un palo en la rueda. Eso lo han hecho con J-Lo muchas veces. Sí, pero que me refiero que tú normalmente cuando en una producción pillas a algún cantante o alguna cantante, acabas metiendo igual alguna canción en la banda sonora, tal y tal. Te he puesto el ejemplo de J-Lo, que ha hecho un montón de películas, sí, donde ella no ha salido metido, cantando ya, ni ha metido ninguna canción. Pero claro, aquí pensando, y estoy pensando siempre desde el prejuicio antes de ver la película, dices, vale, quieren hacerle tanto lavado de cara a esta producción que están metiendo hasta una cantante famosa del momento para que sea más chachi y más identificable con el momento actual musical, cultural. Pero luego resulta que la tía, pues eso, no acaban metiendo ninguna canción y que solo actúa, lo cual es lo que quería decir y ya está, ¿vale? Lo que pasa, que tampoco el papel que hace FKA Twigs a efectos de minutaje en la película tampoco es muy grande y es un pequeño spoiler. Tiene su parte, pero, por ejemplo, tiene, para mi gusto, más minutos y más intensidad y más valor dentro de la trama el tercero en discordia del que voy a hablar, que es el Danny Houston. Danny Houston aquí es un poco el segundo, que está genial dentro de la función de este Cuervo 2024 y realmente muy porque les pese a todos los demás del reparto, o sea, su personaje es el dinamizador de la función y es el que provoca que ocurran cosas continuamente en esta historia, ¿no? Y además, él siempre que aparece, el personaje de Danny Houston en pantalla, pues siempre hay consecuencias y además consecuencias bastante contundentes. Entonces me refiero que ya sabemos que es un actor con mucha experiencia, que tiene un perfil así pues de tipo elegante, de señor ya pues empresario, que podría ser el presidente de una corporación, de cualquier tipo de estos perfiles así de señor importante. Y aquí lo es, pero lo es desde un punto de vista que os va a sorprender. O al menos a mí pues me ha sorprendido, ¿no? Y luego también me ha gustado a efectos generales, porque esto va un poco ligado a lo que he comentado antes de cómo ha acabado cristalizando esta producción después de tantos años de intentos, y es que en el reparto de secundarios y secundarias del Cuervo 2024 tenemos a un montón de cast que viene de diferentes puntos de Europa. Hay mucho británico, pero luego también tenemos por ahí gente de Finlandia, como la Laura Byrne, tenemos a gente que viene incluso pues de algún sitio como el Magreb, como el Sami Boujalilla, que evidentemente pues viene derivado porque es un actor que es del, digamos, del ambiente francófono, que es residente en Francia, pero es realmente tunecino, ¿no? Y luego también pues tenemos al David Bowles y a gente que viene de diferentes sitios de Europa, con lo cual pues nos va a dar también, porque de hecho tenemos hasta al Dugagjin Podrimag, que es de Kosovo, por ejemplo, que me refiero que tenemos realmente pues a un cast muy solvente a efectos de secundarios y además que son caras que son competentes, pero que realmente pues le dan, junto con el Skarsgård y con el director británico, pues un empaque que no huele a anglosajón, que es lo que quería decir, ¿sabes? Que, o sea, me refiero a que la peli se llama The Crow, que está rodada en inglés y todo el rollo, pero que no tiene esa estética, no te deja esa sensación de blockbuster yankee, lo cual pues a mí también me ha gustado en ese aspecto, ¿no? Y quizás pues estoy siendo muy subjetivo con la producción, pero es que yo lo soy siempre en todo lo que digo y lo que hago. Entonces, bueno, pues también lo tenía que decir por este lado, ¿no? Luego también, muy importante, porque a mí me ha sorprendido, yo es que, a ver, no recuerdo que la peli original del Cuervo tiene momentos de violencia contundentes, pero es que, claro, aquí está muy bien esto del gore y de la violencia. Me refiero que aquí, para mi gusto, tiene gran nivel. La peli está calificada para mayores de 18. Creo que si no le han puesto R's es porque no hay sexo explícito, que es quizás algo que yo, por ser el tipo de historia que es una historia de amor torcido, al final sí que habría metido algo. Pero bueno, yo qué sé, entiendo que igual, pues, por algún sitio había que ceder y hubiera sido quizás demasiado redondo, ¿no? Que esta película, que tiene, digamos, una orientación, pues, bastante para público juvenil, pues, que hubiera tenido un poco más de vertiente erótica, ¿no? Que yo creo que la historia lo pide y que es una de las pocas cosas que yo echaría en falta de esta producción. Y, de hecho, yo creo que si hubiera un poquito más de sexo, la propuesta sería más visceral todavía, ¿no? Entonces, yo creo que el cómputo general acabaría ganando. Pero bueno, y también quería destacar un poco, por decir una de ellas, que la escena de la ópera es sublime. Me refiero que esta es la escena que tranquilamente podría haber estado en Boy Kills World y no nos hubiéramos dado cuenta tan ricamente. Y además, o sea, aparte de que el marco estético es una ópera que está rodado en Praga, creo recordar, es súper elegante, súper clásico, súper todo refinado, gente súper súper de la high class europea, y entre medio, pues coreografías de lucha, violencia gráfica, partes de cuerpos volando, chorretones de sangre por todos sitios, y dices, joder, pues es que el Cuervo mola, ¿no? Yo qué sé, al menos en la ópera. De todas formas, pero debo, bueno, decirte que cuéntamelo. Hay 25 críticas profesionales en Film Affinity. Me da igual. Son 19 negativas, ¿ya? Solo 6 aceptables, y las 6 aceptables son la mayoría porque salvan la escena de la ópera. Vaya, hombre. Bueno, hay otras escenas que molan mucho, pero la de la ópera es realmente de las que se te van a quedar en la memoria. O sea, eso os lo digo tal cual. Y si no habéis visto Boy Kills World, os va a sorprender más aún, porque al menos quienes hemos visto esa otra peli ya sabíamos de dónde venía el Bill. Pero claro, yo no pensaba tampoco encontrarme esa escena en la peli, ¿eh? Hombre, yo creo que mayoritariamente la gente que vaya a ver El Cuervo no habrá visto Boy Kills World, porque es una película que no ha tenido una distribución ni un hype como puede tener El Cuervo. Que bueno, que El Cuervo está teniendo un hype también negativo. Porque, sí, que claro, todos los defensores de la película del 94 están, ya lo que dices tú, desde el tráiler criticando haciendo palanca ahí, raca. Pero bueno, ya te digo yo que la cosa va por un camino que vas a ser tú la excepción que confirma la regla. Bueno, eso era un grupo de rap de Pan Bendito en Madrid. Era el grupo del Langui, concretamente. La excepción que confirma la regla, exactamente. Es que en Madrid ha habido una tradición de ponerse nombres largos en los grupos de rap que ha llegado hasta esos límites incluso, ¿no? Nombres langos. Lango largos. Un saludo para el Langui, por cierto. La cosa es que, bueno, la escena de la ópera es como la guinda, pero la película está trufada de diferentes momentos que pues realmente están muy bien conseguidos a efectos de ambientación de violencia y de incluso violencia sorprendente, de esa que a veces ocurre en momentos de tranquilidad y que de repente todo se vuelve del revés. E incluso hay alguna escena en algún apartamento que dices, hostia, esto si me la hubiera sacado de alguna de las entregas de Bourne, también me la hubieras colado, porque realmente hay un... Me refiero que con el tipo de estética que tiene este Cuervo, me refiero que va por ese lado, ¿sabes? Que pues igual que la saga Bourne, que también pues adolece un poco de esa estética, vamos a decir, limpia, que tienen las producciones un poco más blockbuster yankees, pues aquí eso está bastante machacado, o sea, y de hecho yo creo que los callejones que salen en la película y las riberas de ríos chungos que salen, supongo que son los de Praga, porque la peli está prácticamente rodada en Praga y postproducida en Alemania. Y o sea, en Praga, quiero decir, en República Checa en general, ¿no? Que también habrá pues cosas de estudio de por allá y tal. Y la verdad es que, yo qué sé, a efectos generales, yo creo que a la historia le sienta muy bien esa estética que huye un poco de la brillantina del otro lado del Atlántico y que además, como es una historia que tiene muchos excesos argumentales, porque estamos hablando de una historia sobrenatural en la que hay una venganza extrema y aparte tenemos pues eso, elementos de thriller y de suspense, pues realmente yo creo que le pega muy bien esa estética más europeizada, entre comillas, y yo creo que es lo que hace que la película sea completamente diferente a la otra y que ya os comentaba al principio del comentario, que es que realmente no es un remake de la peli de Proyas, sino una nueva versión de la historia del cómic original. Muy bien. Yo me la compro. Ya sé que voy a ser el único que se la va a comprar de aquí a Cancún, pero bueno, para eso venimos a Sin Audiencia, para decir las cosas con sinceridad, ¿no? Voy a decir que si todo el mundo está esperando este cuervo con hype negativo, ajá, Bill Skarsgård lo vamos a tener de nuevo para diciembre de este año con una película que todo el mundo está esperando con un hype hiperpositivo. Es que está en todos lados este tipo, yo no sé cómo lo hace. Es el Nosferatu del Robert Eggers. Ahí está. Con repartazo, porque no solo está Bill Skarsgård, sino que está la Lily Rose Depp, está el William Dafoe, el Nicholas Hoult, el Aaron Taylor Johnson, la Emma Corrin o el Ralph Ineson, entre otros, o sea, repartazo. A ver. Y bueno, pues yo, Nosferatu. Ojalá no me equivoque, pero yo a este pavo lo veo trufado. Y me ha quedado casi un comentario intencional, pero al Bill, no al Robert. Al Bill. Y yo qué sé, o sea, no es que lleva una sucesión de, además de registros variados, pero todos contundentes y con un aroma de género puro y duro, que dices, joder, macho, Bill, me voy a hacer una camiseta al final. Pues recordemos que el Robert Eggers ya tuvo al hermano, Alexander, en The Northman. Uh-huh. Y bueno, pues ahora este Nosferatu, pues que además va a pillar justo su estreno, que creo que está anunciado tanto en España como en Estados Unidos, para el 25 de diciembre, para el día de Navidad. ¡Vamos! Nosferatu. Hombre, es un buen día para ir a ver a Nosferatu, por favor. Y que nos va a llegar después de todos los festivales de otoño. Ya ves. De género. O sea que qué bueno. Ahí lo dejo. Bueno, pues yo expectante, ya te digo. Y además, o sea, una cosa te voy a decir. Yo, chicos, chicas, y con esto acabo ya y podemos saltar a otra cosa, O sea, si tenéis eso, un recuerdo super mitológico del cuervo del 94. Si os tocó el corazoncito oscuro que tenéis en su momento, si la flipasteis, si por alguna razón esa película es muy mítica para vosotras y vosotros, no hace falta que vayáis a ver esta. O sea, porque es que quizás no le vais a encontrar sentido. Si no es tan mítica, quizás le veréis pues bonanzas, que creo que las tiene y bastantes, pero pasa también un poco, Jordi, que también quizás hablaremos de eso luego, pues como con el Alien Romulus, tío. O sea, si realmente alguna de las entregas originales, fundacionales de la saga Alien han sido una de las películas de tu vida, pues ahí está y dedícate a otra cosa. No hace falta que vayas a ver todas las cosas de Alien que saquen, porque seguramente no te va a impactar ni te va a impresionar tanto como te impresionaron aquellas. ¿Sabes? O sea, me refiero que es una pura cuestión de metabolismo corporal humano. Cuando eres adolescente o joven, las cosas te sientan de una forma. Cuando eres más adulto, te sientan de otra. Cuando has visto menos registros de pelis en tu vida, pues también las pelis te impactan de una forma que cuando ya tienes mucha experiencia de visionado. Y me refiero que no os comáis la olla, que no sufráis. Es que veo a gente sufriendo, gente del cuervista, gente alienista, que dices, oye, chicos, que son solo películas, no os hagáis mala sangre por ello, porque el cine es entretenimiento, cojones. Entonces, pues mirar otras cosas, ir a ver otras pelis, carajo, y no os autoflageléis, que parecéis emos todos, y yo sé que no sois emos todos. Ya está. Bueno, pues es que está esto, es que está muy agitado, Jordi, el panorama. Sí, no, el panorama está muy agitado. Sí, quien tío, quiera verla, que la vea, y quien no. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente la va a ir a ver para despotricar. Bueno, pues ya también con ese espíritu, ¿no? Es que el quejismo, bueno, también es una realidad de nuestra época, de la época millennial, post internet, post siglo XXI, y aquí el que si no te quejas es que estás loco, ¿sabes? O algo así. Con cariño para los loquios, por supuesto. Pues bueno, pues yo voy a ir con estas cosas que hago yo a veces de hacer, sí, clásicos de dos en dos, relacionados entre sí. Tú a tu rollo. Esta vez no vengo con clásicos, pero sí vengo con dos películas muy relacionadas entre sí. Vale, que dicho en frío puede parecer que igual tienen alguna intencionalidad. Bueno, yo creo que ha habido internacionalidad. A veces los estudios hacen estas cosas. Sí, sí, sí. Ya lo sabemos, que cuando sale una película de tornados, pues sale otra. Sí. Luego sale una película de volcanes, sale otra. O hacen una de momias, pues salen más momias. Sí, pues eso. O sea, del rollo. Pues entonces han hecho dos películas de monjas. Pues entonces claro, las han traído las dos el 2024. O sea, Jordi, entonces podríamos decir, y perdona la interrupción, que estamos viendo reverdecerse el subgénero del nunxploitation. Yo creo que sí, ya, vale, ya pasó con La Monja, que ya tiene dos, ¿sí?, partes, y las monjas en el cine de terror siempre han tenido su sitio. Siempre han jugado su papel. Y bueno, pues aquí la cosa ha venido pues de los Estados Unidos. Uh-huh. Realmente, con una precuela de, quitémonos todos el sombrero, de La Profecía. Por favor, sombrero quitado. Que en este caso es La Primera Profecía, dirigida por Arkasha Stevenson. Uh-huh. Y por el otro lado tenemos Immaculate, también estadounidense, vale, dirigida por el Michael Mohan. Y ambas películas tienen muchos elementos en común. Aparte, o sea, de las monjas, que es decir. Estamos hablando de dos novicias americanas, uh-huh, que llegan a Italia, una a un orfanato para ejercer de monja cuidando a las huérfanas, sí, y la otra para ordenarse monja en ese convento italiano. Y bueno, pues en ambos conventos van a pasar cosas. Joder, yo solo puedo decir Ave María Purísima. ¿Qué diferencia podemos...? Bueno, y no solo eso, es que ha habido otro nexo de unión, que hasta que no he visto la película, yo no lo he visto, vale, que es que tenemos una actriz italiana, que es Dora Romano, que está en ambos castings. Joder, qué capaladora. Que ha hecho doblete, lo que pasa que tiene su papel más trascendencia en Immaculate que en La Primera Profecía. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por cuál quieres que empiece? Pues es que yo le tenía muchas ganas a La Primera Profecía, entonces empieza por Immaculate. ¿Empieza por Immaculate? Sí. Vale. Yo, porque pienso que igual iremos de menos a más, no lo sé, igual luego tú me das la vuelta a la cuestión. Yo te diré que las películas tienen claroscuros ambas. Vale. ¿Vale? Son dos películas que están bien, pero que para mí ninguna de las dos llegan a ser notables. Vale. Porque tienen cosas que no me han gustado. Las tres. Sí, mm-hmm, las tres. Los de La Primera Profecía van en que al ser una precuela hay nexos de unión con su secuela, que es La Profecía original. Sí, sí, sí. Que si recuerdas muy bien esa película o si haces el ejercicio de ponerte La Profecía original después de La Primera Profecía para ver cómo machi hembran, claro, ahí tienes problemas. Hay alguna fricción. Joder, el engranaje no casa ni hace girar el reloj. Vale, vale, se queda atascado. Pero bueno, como me has dicho Immaculate, voy a empezar con Immaculate. Sí, venga, va. En Immaculate, ¿qué tenemos? Tenemos a Cecilia, que es una novicia estadounidense, que se va a la campiña italiana para que la nombren monja, para tomar, vale, sus votos y, bueno, dedicarse allí, en ese convento, donde, bueno, realmente ese convento lo que hace, aparte de otras funciones que pueda tener como convento eclesiástico, es cuidar de todas las monjas que ya están, pues, en un estado de edad muy avanzado. Sí, que es tercera edad de monjas. Sí, hay algunas incluso que están en una situación prácticamente de paliativos, vale, y entonces, bueno, pues ella llega allí, ¿no? Sí, digamos que gente que le acerca, tiene cerca la guadaña ya. Correcto. Con todo el cariño, ¿eh? También. La película, de todas maneras, abre con una escena que precede a la llegada de Celia a este monasterio. Vale. ¿Vale? Como un prólogo, ¿no? Sí. Argumental. Y en este prólogo podemos ver a una vieja conocida, al menos para los que seguimos la serie The Wild Lotus, vale, que es la actriz italiana Simona Tabasco, que salía en la segunda temporada de The Wild Lotus, y que aquí nos hace este prólogo haciendo el papel de una de las monjas que por unas circunstancias decide irse del convento. Joder, es que estoy viendo una foto de la Simona que no es nada de monja. No, es que precisamente en The Wild Lotus hacía el papel de prostituta italiana. Vale, vale, perdón. Vale, entonces, bueno, pues... Es que yo no he visto Wild Lotus. Está bastante alejado un papel de otro, es ¿vale? Es como opuesto. Entonces, bueno, pues la verdad que la película con este prólogo empieza muy bien, porque además, ajá, en el prólogo hay una escena que luego por el devenir que tiene la trama de la película no tiene mucha explicación el porqué de lo que pasa para quien haya visto la película, uh-huh, en la reja, porque vale, es una cosa que yo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Y entonces a partir de ahí pues ya llega Cecilia a este convento. Cecilia es un papel interpretado por la Sydney Sweeney, y digamos que aunque haya alguna actriz y algún actor americano, la mayoría del elenco o es italiano, en su mayoría, uh-huh, o es español. Hostia. Porque tenemos en un papel principal a Álvaro Morte, que es un actor español, que tuvo un papel muy recordado para gente que vio la serie de La Casa de Papel. No es el caso de ninguno nosotros dos, a pero mí bueno. Me suena su nombre por eso, por verlo en titulares relacionados con esta serie, pero yo tampoco he visto la serie, la verdad. Bueno, pues no voy a contar más de la trama, aunque, bueno, pues... Digamos que esta chica que va a trabajar curando, pues, o cuidando a estas monjas que están en su última fase de la vida, pues va a tener experiencias que igual van a estar también pues cercanas al final de la vida, ¿no? Digamos que además que cuando ella entra en este convento va a tener relación con dos monjas jóvenes, sí, pero la relación va a ser muy diferente con cada una de ellas. Una es una monja que ya tiene un puesto de responsabilidad y le dan ciertas atribuciones y que es muy seria, muy estricta, y que ya a ella le coge ojeriza desde el primer momento. Ajá. Y otra es una monja que precisamente era una chica de vida disipada, que sufrió maltrato y por eso acabó entrando en el convento. Y entonces la relación con estas dos monjas va a ser pues bastante diferente, y yo creo que podrían haber dado más juego en la trama. Vale. Pero bueno, lo han planteado así. Uh-huh. Entonces el film, por una circunstancia que pasa durante los primeros 25 minutos de la película, las circunstancias de esta nueva monja dentro de ese convento van a cambiar completamente. Y la historia cada vez se va a volver de un gris claro a un gris oscuro y luego a casi negro, bueno, porque realmente ella va a ver que lo que está pasando allí no es normal. El enfoque, a ver, ya os voy a decir que, y esto es un pequeño spoiler, traparos los oídos 10 segundos si no lo queréis oír, que ambas películas cogen mucho de La Semilla del Diablo. Vale. ¿Vale? En vez de coger de The Omen, cogen de La Semilla del Diablo. No, obviamente, La Primera Profecía coge muchas referencias, vale, de la profecía original. Vale. Muchas. Pero de paso, arrambla un poco de... También. De Rosemary. ¿Vale? Y entonces, pues con eso, las dos películas van a transitar por espacios muy similares, uh-huh, pero con unas resoluciones muy distintas, porque ya voy a decir que una va a escoger transitar más por el terreno sobrenatural, ajá, y la otra no. Que irá por el drama, entonces. O no se puede decir. No se puede decir. Porque es spoiler. Porque quizá transite también, aparte de por el género de terror, por otro género. Vale, por otro subgénero. Que no... Hay mucho drama, ¿eh? Sí, sí, sí. En Inmoculate, claro, hay mucho drama. Es que las monjas... Pero hay drama porque es que las circunstancias que pasan... Es que no te puedo decir. No, me lo digas. O sea, transitan por el terror, pero tienen influencia de otro género. Vale. ¿Vale? Y entonces, eso no tiene por qué dar un giro sobrenatural. Uh-huh. ¿Vale? Hay muchos géneros que están ahí entroncados con el género Sí, sí, sí, lo veo. Lo veo. En su amplia forma, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, ¿qué pasa con Immaculate? Que bueno, que aunque la película dura 90 minutos, la película es espesita y es un poco lenta. Bueno. Aunque sí que debo decir que cuando tiene que ser explícita y entrar en materia, es muy explícita, muestra lo que tiene que mostrar, uh-huh, y tiene incluso algunas escenas de las de apartar la mirada de la pantalla. ¡Qué bien! O sea, os voy a decir, momento uñita. Vale, vale, sí, ya me imaginaba que tenía que ser algún momento de alguna parte todos del sabemos, cuerpo delicada. Todos sabemos que hay temas corporales, sí, que duelen solo verlos. Sí, los ojos, los tímpanos, las uñas, los... Pues ahí lo dejo. Las gónadas, etc. Los correcto, esfínteres. Entonces, bueno, pues momentos de esos hay. Vale. Sí que es verdad que el giro que le da sentido a la premisa de todo lo que está sucediendo en Immaculate es un poquito cogidito por los pelos. Ese giro que entronca con otro género. Sí, sí, sí. Pero bueno, aún así, la película no pierde funcionalidad. La película tiene momentos bastante intensos. Tiene momentos de estar esperando a ver qué va a pasar y qué no. Ahí juega bien con el tema de los sustos, porque es una película que tiene sustos. Tiene jump scares de estos, ¿no? Saltitos. Vamos a llamarlos sustos de toda la vida. Sustos con salto. Pero no te los da siempre. Entonces juega muy bien la baza de hacer... De amagar, ¿no? De hacer escenas donde estés aguantando la tensión porque estás esperando que te metan el susto y no metértelo. Y luego en otra escena a lo mejor sí. Entonces no siempre va a haber el Está susto bien. Como resolución de la escena. Y es una baza que la juega bien. Yo, sobre todo, destacaría el papel de Sidney Sweeney, que ya hablamos aquí, de que es una actriz... Que es controvertida, ¿no? Un poco. Por sus atributos físicos. Pero no por su calidad de actriz, me correcto, refiero. Por sus atributos físicos. Tiene que demostrar que es buena actriz, porque mucha gente le echa en cara que no es tan buena actriz y que la cogen para sus papeles por sus atributos físicos. Sí, porque tiene un rostro así como muy... Bueno, rostro... Angelical. Medidas volumétricas de todo el cuerpo, o sea, porque es... Vale, es que eso lo veo fotos así de busto y no... Bueno, pues es una chica muy bien dotada a todos los niveles. Efectos físicos. A efectos físicos. Vale. Entonces, realmente, muy bien dotada a efectos físicos, hasta el punto que hay una escena en que ella tiene que huir corriendo... Y contó el director, el Michael Mohan, la anécdota de que como ella está en muy buena forma física y habitualmente corre y hace footing y tal, tuvieron que decirle que no corriera tan rápido porque los personajes que la tienen que pillar en la escena claro, no la pillaban. Claro. Es que a veces en las pelis está todo trucado, tío. Y aquí, ¿no? Realmente ella empieza a gambar y es que decían, oye, que no la podemos coger, como esta corre así. Y dije, oye, no corras tanto porque te tienen que pillar, que es que en la escena es así. Baja el ritmo. Sí, sí. Bueno, pues aquí la Sidney Sweeney está muy bien, con un componente dramático muy alto y yo creo que resuelve el papel perfectamente. Por la parte del elenco italiano están todos correctos. El Álvaro Morte está quizá un poco, no voy a decir excedido, pero un poco sobreactuadillo, aunque bueno, la premisa y el papel que le toca a lo mejor también lo pide, porque es que realmente, ya te digo, es una premisa poco cogidita por los pelos. Y entonces, la resolución final a mí me ha gustado. Ah, bueno, eso está bien, porque en este tipo de tramas y de funciones a veces el cierre puede ser también un poco fallido. Diría que además la película, aunque empiece como una película al uso de monasterio, donde pasan cosas raras y tal, se puede enfocar también como del subgénero Rape and Revenge, cuidado. Bueno. ¿Vale? Y aquí también pues puede tener alguna inverosimilitud habitual en el Rape and Revenge, que es con la caña física, las circunstancias físicas que tiene la protagonista, cómo es posible llevar a cabo ciertas acciones. Bueno. ¿Vale? Pero bueno, si no somos muy meticulosos con eso, la película es llevadera y se deja ver. Ya digo, aunque puedes pecar un poco de lentita, a pesar de ser de 90 minutos, la película tiene sustancia, sobre todo por el lado de Sidney Sweeney, está bien actuada y es una película correcta. no es una película tampoco para echar cohetes, bueno, pero sí, se deja ver y... Si cumple y... un mínimo de entretenimiento, está correcto. Bien. Y entonces, claro, bueno, a mí me ha parecido suficiente. Mira, por ahora tiene más nota que El Cuervo 2024, así... En sí, la, bueno, en las redes, El Cuervo 2024... ya, tío, pero El Cuervo 2024 tiene matanzas, tiene escenas sobrenaturales, tiene cosas que no os puedo contar que son increíbles, y bueno, y esta peli de monjitas la supera. Con todo el cariño. Y pasamos a la primera profecía, que venga, en principio ha gustado más que Immaculate. Sí, también la ha visto más gente igual también, ¿eh? Puede ser, no lo sé, pero quiero decirte que están ahí a la par. Como tiene esa afiliación, ¿no? De, bueno, claro. De la saga que viene. Viene con toda la... todo el envoltorio de la saga de la profecía. Sí. Y entonces, bueno, pues realmente la primera profecía lo que tenemos es... el origen de lo que ya nos encontramos en la película de Richard Donner del año 76. Sí, digamos, podríamos decir que transcurre, no sé, como 20 o 30 años antes que la peli original, o no, o es demasiado. ¿Cuánto podríamos decir argumentalmente no, que ocurre? No, es que no es que transcurra 30 años antes. O sea, es poquito antes. No, muy poquito antes. Realmente, el final de la película, de la primera profecía, empalma con el principio de la película La Profecía. Hostia, yo me había hecho mi película en mi cabeza de que la cosa era como... No, temporalmente enlazan. Vale. Enlazan. Gracias por la aclaración. Y ese es el problema, es el problema que ahora explicaré. Vale. ¿Qué tenemos en esta película? La verdad que es una película que a nivel de producción está cuidada, es bastante más cara que Immaculate, creo que ha tenido el triple de presupuesto. Vale. Saben que vienen de una saga que tiene un respeto por parte de todos los seguidores del cine de terror. Es un título mitiquísimo. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es una joven estadounidense que es enviada a Roma y que aquí la llevan a un orfanato. Y entonces, bueno, pues en el orfanato ella empieza a ver cosas raras. También, o sea, también. Qué manía con que pasen cosas raras, bueno, en los sitios de monjas, ¿eh? Pasan cosas raras. Ay, tú ay. No vayas a sitios donde haya muchas monjas. Exacto, porque siempre van a pasar cosas raras. Yo intento esquivarles, incluso en la calle. Aquí la película también es explícita, también es una película que tiene sustos. Aquí abusan quizá un poco más de los sustos, porque además todo el mundo que la había visto es que tiene los sustos en el momento justo, están muy bien hechos. A ver, es el susto perfecto. Son los sustos de toda la vida. Escena de tensión, que sabes que te van a dar el susto, y en el susto con subida de volumen y de la música, ¿no? Vale. De toda la vida. Hay una cosa, además, que a mí me parece un lastre en la película, que es que el score de la película, que está... hecho por Mark Corben, pues realmente es muy justito. No es un score que a mí me haya gustado. O que ambiente, ¿no?, las situaciones que tiene que acompañar. No, es que quiero decirte, realmente el score queda realmente realzado de una manera importante cuando suena el Ave Satani. De Jerry Goldsmith. O sea, quiero decir que tienen que recurrir a la banda sonora de la película original para hacer los mejores momentos musicales sonoros de la película. Entonces, bueno, claro, ahí en este sentido, pues... Así también nosotros podemos hacerlo. Claro. No solo eso, sino que encima la película, los mejores momentos a nivel visual se producen cuando quiere homenajear a la película original. Uh-huh. Entonces, claro, es muy deudora de la película original a todos los efectos. ¿La película funciona? Sí, la película funciona. La película tiene momentos muy escabrosos y además es una película que no está mal a nivel de ritmo en la trama, porque es una película que Immaculate dura 90 minutos y esta dura 124, pero no se hace pesada en ningún momento porque tiene bastante ritmo. Vale. En el sentido de que aquí sí que la novicia va a llegar, va a conocer a otra compañera. Esa compañera de alguna manera le va a decir: oye, como nos vamos a investir como monjas y hacer los votos, vamos a aprovechar en Roma también las últimas horas de que todavía no somos monjas y vamos a aprovecharla. Vamos entonces, a un guateque. Sí, se mueven por la ciudad de Roma haciendo cosas no muy de novicio de monja. Vale. Y entonces, bueno, juega un poco esa carta, ¿no? Vale. Bueno, que le da un poquito de variedad. Pero también le da algún momento de incongruencia. Claro. También lo debo decir, porque luego con gente que conocen en la noche romana pasan unas cosas y luego pues... Luego se les van las ganas de hacerse monjas, es que es normal. Bueno, pasan cositas. Entonces, también yo tengo otro problema, porque ya te digo que el machiembrado, porque el final de esta película justo enlaza con el principio de la película original de la profecía, ya. Con algún personaje. Con algún personaje y también con el enfoque que se le da a por qué pasan esas cosas en ese convento, en ese orfanato. Vale. Porque lo que nosotros recordamos de la profecía no casa muy bien con que realmente este origen sea por lo que dicen que es. Ya. Porque ellos van a estar mucho encima de la situación social de Italia de los años 70 y de los cambios. Hostia. De la juventud y del comportamiento y de cómo se está perdiendo la asistencia a la Iglesia Católica y cada vez hay menos adeptos y la juventud está mal pervertida hemos de hacer que enfoquen su vida como nosotros queremos en la Iglesia. Y si para eso tenemos que hacer algo que vaya en contra de las reglas de Dios, pues se hace. Ya. Lo que en otros ámbitos podría ser un atentado de falsa bandera, ¿no? Y luego, otro problema que hay muy grande es con el personaje del padre Brennan, que aquí está interpretado por Ralph Ineson, que claro, como nos plantean aquí al personaje, tampoco casa con el personaje que conocemos en la profecía original. Claro, eso es un lastre claro, del futuro. Quiero decir, quien conozca muy bien la profecía original o la vea después de ver esta película, va a bajarle un poquito la nota a la primera profecía. Quien le importe poco eso, pues seguramente será de los que ha dicho que dentro de todas estas películas de monjas es de las mejores. Vale. O la mejor, ¿vale? Vamos a entrar un poco con el reparto. Hombre, tiene muy buena pinta el reparto, ¿eh? El reparto, pues ya te digo que hay más inversión que en la película de Immaculate. Hay unos cuantos curas muy interesantes en esta película. De protagonista tenemos a la Nell Tiger Free, que no lo hace nada mal, pero a mí me ha gustado más el papel de Sydney Sweeney en Immaculate que el de Nell Tiger Free en la primera profecía, sobre todo por una escena en un coche casi al final de la película que yo no le he acabado de ver la razón. Uh-huh. Y de hecho, comparativamente con una escena de Sydney Sweeney gritando 2 minutos a cámara al final de la película de Immaculate, si son las escenas comparativas, para mí, interpretativamente, está mejor Sydney, es lo que pienso yo. Sí, sí, sí. En el reparto tenemos una Sonia Braga. ¡Toma! Ya mayor, sí, sí, pero que aquí está haciendo el papel de madre superiora. Tenemos al Billy Nighy, tenemos al Charles Dance, tenemos al Ralph Ineson. Tenemos un reparto destacado. Quiero decir sobre las dos películas que te das cuenta que las películas que hablan de la iglesia, aunque sean películas de conventos de monjas, queda reflejado perfectamente el patriarcado. Y cómo dentro de la iglesia ya los que lo mueven todo son los hombres. Los cardenales. Los cardenales, los curas, los curas, bueno, y la, toda esa gente. Y el padre, ¿vale?, que los parió. Toda esa gentuza. Sí, tío. Y también que ambas películas son una crítica a la iglesia. A la iglesia y su modo superandi durante siglos. O sea, quiero decirte y que milenios. eso quede por anticipado, aunque ya la gente se lo pueda imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues el reparto está muy bien, las interpretaciones son buenas y ya te digo, la película es llevadera, es entretenida, tiene sus momentos de sabor, que siempre les pedimos a las producciones de género, pero cuando la quieres emparentar con la original es cuando pierde. Le viene cuando un poco grande, fuelle, ¿no? Igual. Sí. Es que es mucho tomate ese. Por eso yo es otra película que la dejo como una película que está bien, que está bien para verla, pero se queda, no es una película notable. Porque además a efectos, digamos, de efectos especiales, porque tendrá sus momentos de estos que hablas que, claro, que te aquí, ponen... aquí vamos a decir, quien conozca la profecía, que sí. Yo supongo que los las y los oyentes de Sin Audiencia, es una película que conoce todo el mundo, pues ya sabrán que aquí el elemento sobrenatural está. Claro, es entonces, imprescindible. Si está en la película original, que es la secuela de esta, obviamente en la precuela debería. Está. Entonces, claro, vamos a tener a quien vamos a tener y realmente voy a decir que aquí el CGI... ¡Hostia! Ah. Vale. Ah. Tenemos CGI de videojuego. Bueno, no voy a, quizá no un voy poquito a decir mejor, pero, de qué videojuego. Pero es de los momentos que a mí me ha rascado un poquillo. Ya. Me ha rascado un poquillo y hubiera agradecido a Fede Álvarez que les hubiera prestado el esqueleto de algún animatrón. Exacto. Sí, que hubieran hecho alguna criatura o cuerpo de lo que sea, pero real. ¿Vale? Ya, tío. Dicho esto, pues bueno, pues la película tiene alicientes. O sea, yo me he hecho un doble visionado con las dos películas, me lo he pasado entretenido, no puedo decir otra cosa. No te han dado ganas de ir a misa, ¿no? He tenido, ¿por eso? No, ya vale. No las tenía antes y menos vale. Las voy a tener después. Me quedo más tranquilo, señoría. Y eso, pues que ambas películas están bien para hacer una sesión doble, no necesariamente el mismo día. Claro. Y además, pues mira, pues para comparar a Sidney Sweeney con Nell Tiger Freak y para... Está guay. También sí. Emparentar ambas películas con varias cosas de las que pasan en ambas tramas para ver cómo los derroteros son diferentes en las resoluciones y bueno, pues para ver también que cuando vas a hacer una precuela de algo que ya está continuado antes de que tú hagas la precuela, creo... modestamente, que debería ser más respetuoso con la historia que viene luego. Sí, o porque, al menos tener en cuenta sí, porque lo que no puedes hacer componentes que es tiene luego la historia. Dar una inconsistencia a los nexos de unión. Yo, eso es una cosa que... Sí, porque además tienes tiempo para estudiártelo. O sea, ya sabes que no, es hombre, una peli evidentemente. Mitológica que determinados personajes o situaciones que quieras que sean heredadas del pasado hacia adelante, pues las tienes que estudiar bien y parametrizar y ponerles los mismos nombres y apellidos. Y sobre todo personajes que tienen un comportamiento... Y que te van a poner la lupa ahí, tío, claro, o sea, que tienen un comportamiento en la película original, no puedan tener un comportamiento... ya, opuesto. Completamente opuesto y en otro sentido sí, en la precuela. Uh-huh. Entonces, bueno... En este sentido, pues yo encuentro que ahí la cosa chirrea un poco. Bueno. Por lo demás, ambas recomendables, pero con esas salvedades. Bueno, pues en un Splotation por un tubo. En sí, señor. Esta con vuelta Immaculate de Jordi. Y con la primera profecía. Muy bien. Pues tenemos ahora un ratito y nos caben más cosas. Yo no sé hacia dónde quieres que vayamos. Si quieres que te tome un poco de relevo también, porque te has metido una panzada de monjas. Sí, no, que, dime. Que yo qué sé, que igual, pues igual me comento yo alguna película que igual no quiero recomendar, que ya sabes que esto es muy raro en mí. Porque sí, tengo, la verdad es que sí. Estoy criando una fama desde tiempos inmemoriales. De complaciente, de persona complaciente de con tipo, lo que ve. De tipo al que le gusta todo lo que ve y que a todo le saca algo positivo. Pues bueno, sí, también. Eso es una forma de enfocar la vida en general. Pero a veces llegas a sitios o a lugares o a películas que dices... majarias, como decíamos en Zaragoza, que esto cuesta y esto es duro y esto es arduo y además, valga la redundancia, tiene mejor nota que el Córvido y no sé por qué, porque es abismalmente inferior, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, esas películas que a veces pues se quedan por ahí en el limbo de las producciones estadounidenses de género, que a lo mejor acabamos conociendo pues por plataformas, porque llevan el sello de Shudder, entre otras, y que eso a veces funciona, pero a veces no funciona. Y también yo quiero compartir esto, pues porque también yo a veces aquí he defendido a capa y espada a Shudder, pero a veces también en Shudder hay muchas cosas. Y no, bueno, pasa como con Blumhouse. No ahora que parece no la que todo está... es bueno. La que está cogiendo el derrotero de más calidad en lo torcidito es A24. Sí. Sí, no, y lleva un camino espectacular. Pero bueno, ojalá no se tuerza. En cualquier caso, Jordi, vamos a hablar, os voy a comentar brevemente, porque así te dejo a ti un poquito de tiempo al final del programa. Porque repasaré tres películas que ya han salido. Para lo que quieras, porque como tú has tenido ese periodo de break tan amplio, pues entiendo que lo puedes rellenar con multitud de cuestiones y aunque parezca que aquí lo preparamos todo mucho, pues no es así, sino que vamos muchas veces sobre la marcha, ¿no? Y de hecho Jordi no sabía que iba a comentar esta película que voy a comentar ahora, que es una de las que he visto en casa este verano fuera de las salas de cine y que es una película de Estados Unidos que se titula Where Devil Roams. ¿Vale? Y esta es una de esas películas que pues yo la he conocido pues en las votaciones de la revista web Magazine Fangoria. Era una de las que estaba nominada en algunas de las categorías y era de las que me faltaba de ver de esos premios, ¿no? Y dije, pues bueno, pues he estado haciendo diferentes pesquisas. Y de hecho, pues he visto varias de las que no tenía vistas de estos premios Fangoria y con este he pinchado. Y además, si os digo la verdad, es una producción que tiene muchos componentes interesantes. Ya está el Hume haciendo de abogado del diablo, pero a mí me costó horrores acabarla, como hacía tiempo no me costaba acabar una película. Y yo quiero pensar que también el momento del visionado que elegí, pues quizás no fue el más idóneo, porque fue al final de un viernes de una larga semana de trabajo y de diferentes actividades y tal. Y igual yo estaba también un poco cansado y no era el momento de, quizás, de ver esta película, pero me pareció un tostón tan grande, tío, y que lo tengo que contar aquí, aunque sea, ¿no? Por pura experiencia y también pues por si le puede servir a alguien o por si alguien la ha visto y le ha parecido otra cosa, pues que nos lo diga también, porque igual era yo y no era la peli, ¿vale? Where the Devil Roams se llama, ¿no? Exacto, sí. Con mi inglés de patilla, pero sí, Where the Devil Roams. Y bueno, aquí lo que tenemos, que es una historia pues como muy conceptual, que no tiene, que quizás es eso lo que le falla a la producción, ¿no? Que es una historia que no está muy bien imbricada, sino que nos cuenta sucesos progresivamente sin que haya. Hay un nexo de unión, pero no hay un desarrollo de un guión con ello. Me estoy riendo porque acabo de ver que nominada en Sitges 2023 a mejor película en la sección Novas Visions. ¡Toma! Pues no lo había mirado yo. Eso es un red flag. Te lo prometo que no lo había mirado. Eso es un red flag. Vale, lo debería haber otro revisado. Cariño, ¿eh? Para Sitges. Sí, sí, sí, toma ya. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues quizás, y además me extraña porque, claro, entiendo que pueda tener cabida en Novas Visions porque quizás lo que tiene de particular, que creo que es lo que no le funciona además, es la forma de narrar la historia. Porque no la narra, sino que como que te va introduciendo en unos aspectos así de los protagonistas y tal, que ahora diré de qué va la peli, y no acaba de, digamos, conectar todas las escenas que te van enseñando a lo largo de la película y que tú, evidentemente, como ejercicio de espectador activo, pues debes intentar ponerlas en relación y darles un sentido. Pero claro, es que igual en origen no sé si querían que tuviera un sentido. Entonces, claro, yo estoy confuso con el sentido que tiene Where the Devil Roams porque a mí me ha costado sacárselo. La historia es bien sencilla. Estamos en la época de la Gran Depresión en Norteamérica, en el siglo XX, años 20 y por ahí, y tenemos a una familia que se dedica a cometer asesinatos de una forma más o menos ritual y aleatoria por la Norteamérica profunda, porque ellos aprovechan que la familia, que son pues un matrimonio y una hija ya mayorcita, que ya se podía haber independizado, pero como es la Gran Depresión, pues sigue con la familia, y que trabajan en un circo ambulante. Entonces, como el circo se va moviendo por pueblachos, por lugares chungos de la Norteamérica profunda, pues ellos tienen ese ímpetu por matar y van buscando por ahí granjas aisladas, gente que está currando en el campo y la Gran Depresión. O sea, es que claro, la gente está deprimida y se deja matar muy fácil, ¿no? Entonces ellos se aprovechan de ese rollo. Que la propuesta, tal y como os la cuento, seguramente que habrá algunos y algunas que estáis pensando, joder, Hume, ¿y por qué no te ha gustado esta propuesta? Pues es que es una propuesta que, sobre todo en películas y cómics un poco antiguos, sí, se ha explotado bastante. O sea, circos o ferias ambulantes, exacto, que llegaban a las poblaciones y empezaba a desaparecer gente, o porque había algún vampiro o algún hombre lobo, sí, o alguna, sí, cosa, sí, entre. Es un tema es explotado. Es un móvil guapo, pero aquí la cuestión es que, a pesar de que tiene la película escenas hiper explícitas, es bastante gore, es contundente. Me refiero a que cuando el matrimonio este y la hija se ponen a matar, no te piensas tú que les meten un tiro y los dejan ahí, sino que se meten con, con armas blancas, se empiezan a hacer ahí cortes y incisiones, y me refiero a que se lo curran bastante. Pero la cuestión es que entre que matan a una víctima y matan a la siguiente, entre medio, tenemos ahí unas escenas, digamos, de conexión, supongo yo, contemplativas de, no sé, de los campos de Norteamérica, de cómo entrenan la gente que curra en el circo, como dices, pero realmente esta gente no hace nada entre medio, o sea, se supone que van con el circo, pero luego no se les ve actuando en el circo, sino que les como que les acompañan, ¿no? Y dices, no sé, como todo muy inconexo, y que si dijeras, hostia, ponme todas las escenas de la familia matando seguidas y ahórrame esas escenas de relleno de, digamos, de recurso, por llamarlas de alguna forma, de la gente del circo, no sé qué, que sí, que está muy bien, que están tatuados como en 2024, pero estamos hace 100 años y tienen los mejores tatuajes del mundo, que eso también chirría un poco, pero bueno, lo podríamos salvar si la historia tuviera garra y realmente nos contara cosas tremebundas, ¿no? Que lo que nos cuentan es tremebundo, pero es que se queda en un chof porque no se le da un respaldo argumental. No sabemos realmente por qué están haciendo esto esta familia. Se supone que es una ritualidad, o que están malitos de la cabeza, o que yo qué sé qué, pero no sé, es como... Claro, yo te lo voy a preguntar, si era un motivo económico para robar, no, a la gente. No, no, o... es que además yo creo que igual pues tienden más a la psicopatía que a ningún otro, a ninguna otra motivación, pero es que tampoco se hace una profundización en ese aspecto. Entonces, claro, te quedas con tu idea que tú te imaginas. Entonces dices, pero chico, o sea, sí, o sea, cuando llega la escena de matar, mola mucho y esta es muy profusa y todo ahí, venga sangre ahí, que está guay, que es la parte buena que tiene un poco la historia, pero luego, claro, dices, venga, va, ahora viene otro bajón. Ahora después de hacer la escabechina, ahora a ver hasta cuando viene la siguiente escabechina, a ver qué se les ocurre. Y luego también, en algunos momentos, hacen flashbacks que tampoco están mal y que tienen que ver con la... Porque alguno de los personajes de la trama ha estado en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de las Trincheras en Europa, y ha vuelto cascadito, joder, de la cabeza. Entonces, claro, vienen algunos flashbacks también de la Gran Guerra, de la época, del momento de trincheras y tal, con los barros, con la gente pues hecha polvo y destrozada en las trincheras y todo ese rollo que sabemos que hubo en la Primera Guerra Mundial, que no está nada mal también, que está muy bien recreado y que también son muy explícitos a efectos de, digamos, de contundencia visual, pero es que luego dices, tío... y ahora que después del flashback de la guerra, otra vez otra escena de los tres en una furgoneta por un camino perdido de Wisconsin o de Oklahoma hasta la siguiente parada del circo. Y dices, pero cuéntame algo más, ¿no? O sea, no, y así todo el rato. Y yo qué sé, no sé. A mí me parece un poco película de despropósito, que tiene ideas interesantes, pero que no las han sabido hilvanar y vehiculizar bien. Yo no sé si es muy bueno o muy malo, pero la dirección tiene tres cabezas: John Adams, Zelda Adams y Toby Poser. Y además... ¿Es un poser, Toby? Es bastante poser. Es un circo, son bastante posers todos. De hecho, tienen unos tatuajes que flipas. O sea, dices, joder, vaya, tatuajes que se llevaban en la Gran Depresión. Y casualmente, esta terna de cabezas es la terna que guioniza y la terna que protagoniza. Entonces dices, vale, esto es un Juan Palomo a tres bandas y les ha salido una peli que es más o menos curiosita, pero que yo qué sé, que igual deberían haber contratado a un guionista, haberle enseñado las ideas que tenían y que se las hubiera ordenado, se las hubiera hilvanado un poco y que esto habría cogido igual un poquito más de empaque. Porque es que realmente al final acaba siendo una sucesión de escenas que, vale, sí tienen a los mayoría de este trío de personajes protagonista, que es, pues eso, el matrimonio y la chica que vive con el matrimonio, la hija. Que por cierto, he visto que se llaman la familia Adams. Sí, claro, son Adams. El John Adams y la Zelda Adams son de la familia Adams, que me refiero que... Pues, yo creo que no hace falta decir nada más. Adams Family, ya tú sabes. Y la verdad es que a mí me cuesta, porque yo ya te digo que no me gusta hablar de forma negativa de las producciones, de algunas producciones, pero es que esta a mí me pegaba una bajona después de cada matanza que... Digo, y no me dormía, o sea, no me llegué a dormir, pero decía, pero esto ¿cuántos minutos? Si vivo solo un minuto después de la matanza y me parece que han pasado media hora, o sea, que no sé si ponerle ya a velocidad por dos o qué, porque nunca lo hago, pero en esta película lo pensé, en intentar hacerlo, tío. Pero bueno, no me quiero extender mucho más porque realmente, pues la película... es lo que os digo, o es lo que me pareció a mí. O sea, es una sucesión de algunas escenas muy interesantes a efectos de impacto visual. Y de hecho, pues tenemos algunos también desnudos de diferentes tipos y mucho gore y mucha sangre y mucho cuchillo y mucha hacha. Pero luego no hay una vinculación entre las escenas y entre... la gente que va en el circo, pues tampoco mucho, porque también estos podrían estar haciendo esto sencillamente sin andar con el circo, pero supongo que el circo hay que entender que les sirve un poco como de coartada, porque ellos van por su lado y luego aparecen en el circo, o sea que no es que el circo llegue a un pueblo y en ese pueblo empiezan a buscar a alguien, sino que ellos entran y salen de la ruta que lleva el circo y van yendo y viniendo de sitios, entonces dices... No sé, no acabo de entender, loco. Entonces, bueno, pues no sé, que me parece que es una peli que quizás pues necesitaría un guionista y que esas escenas tan contundentes que tiene pues están, pues eso, desaprovechadas porque no hay ninguna historia detrás. Y ya está, no sé qué deciros más, porque si me hablo más, me meteré más con ella, seguramente. Bueno, es curioso porque esta película, cuando vino a Sitges, medios, digamos, afines a nosotros, aunque con más audiencia, o sea, no medios crítica oficial, sino gente como Destino Arrakis o Terror Weekend. Sí, pero es gente que tiene audiencia, no como nosotros, que tenemos sin audiencia. Sin audiencia, correcto. Pues la han puesto muy bien. Bueno. Y además de lo mejor del folk horror de 2023, bueno. ¿Por qué? No sé. Pues eso. Vale. Que ocurra en la Gran Depresión no quiere decir que sea folk horror, pero bueno. Pues ambos medios la tildan de folk horror. Vale, vale. Pues igual la tengo que volver a ver, porque igual hay un componente de folk horror que se me escapó. No lo hagas porque... ¡Que se me escapó! Porque si te costó tanto verla la primera vez, ya repetirla ya no te digo nada. Ya te digo. Pero bueno, yo qué sé, igual es que... Ya no sé, la vi con la vista torcida o algo. Porque a mí esto, ya te digo que no me suele pasar muy a menudo. Yo te digo una cosa por experiencia. Cuando algo no te entra, yo ya no me pongo a analizar por qué. O sea, simplemente... por el momento, no era para mí en ese momento, ya está. Ya. Y no... Pues eso, pues no era para mí. No le correcto, voy a dar más no me como la cabeza. Yo voy a hablar rápido de tres estrenos que se han tratado mientras yo estaba de vacaciones. Habla además, rápido, pero habla contundente. Sí. Que yo iba yendo al cine, pues una vez por semana, de las tres semanas que he faltado. Y además iba viendo lo que vosotros ibais hablando o comentando en el programa. Ya, y tú decías, madre mía, la que me espera. Entonces... Por este orden cronológico, como no puede ser de otra manera, me vi la primera semana de vacaciones Borderlands, vale. La segunda Alien Romulus y la tercera Maxine. Joder. ¿Vale? Festival. me pusieron tres veces, en los tres pases, el tráiler de una película y yo me planteé qué tipo de disfunción... No sé si a nivel físico-mental, a lo mejor era disfunción eréctil. Uh-huh. ¿Qué tipo de disfunción tenía el montador que hizo el tráiler de la nueva película No hables con extraños. No he tenido el placer de ver ese tráiler, pero bueno, lo voy a intentar esquivar. Nosotros que venimos de festivales, somos festivaleros por excelencia, sabemos que es un remake de Speak No Evil. Exacto. Entonces conocemos el argumento. Pues es que el tráiler de No hables con extraños, que es la versión que ha hecho James Watkins de esta película, protagonizada por el James McAvoy, el puto tráiler te cuenta y te desvela toda la trama. Toda la trama. Qué horror. O sea, excepto los 10 minutos finales, te lo cuenta todo. Qué fuerte. Me parece, o sea, dices, ¿pero para qué voy a ir a ver la película? Si ya me la sé. Si me lo has dicho todo. Total, vas a meter escenas de relleno entre medio. Además, me has quitado todos los momentos de giro importantes que tiene la trama. El factor sorpresa. O sea, ¿quién ha hecho ese tráiler? Es un desquiciado. Y realmente es para coger y suspenderlo de empleo y sueldo. Decirle, tío, te has cargado la película el que ha visto el tráiler y no sabía nada de la trama. Claro, los que venimos de festivales y hemos visto Speak No Evil, que además es una película que fue muy galardonada, por supuesto. Creo que en el año 2022. Sí, sí, y pegó muy fuerte ese año. Pegó muy fuerte, pero claro, los que les llega a pantallas comerciales y más con el reclamo de James McAvoy protagonizando la película, pues si han tenido la tristeza de que les hayan pasado el tráiler en el cine, oye, pues se lo han jodido, pero bien. Ya, tío. Ahí lo dejo, porque yo creo que hay que hacer una reflexión con estos tráilers que es que ya no es un spoiler, es que tienen mala fe, y es que no lo encuentro otra cosa. Que los detengan ya y que los enchironen, por favor, a estos que hacen estos tráilers. Vamos a empezar con Borderlands. Venga, va. Borderlands, la película de Eli Roth. Que he flipado porque yo no lo sabía. En el guión está Eli Roth junto con Joe Abercrombie, uno de los mejores escritores de fantasía. Yo no quise decir nada por si era otro Abercrombie. Hombre, Joe Abercrombie, yo solo conozco a Joe Abercrombie, del cual lo he leído todo. Sí. Pero bueno, yo sabía que había hecho el guión de alguno de los capítulos de Love, Death and Robots. Uh-huh. Pero no sabía que se había metido en esta aventura de la adaptación del videojuego de Borderlands. Sí. Que he visto el guión, Abercrombie, ¿qué coño has hecho aquí? Y visto la película, Eli Roth, ¿qué coño has hecho aquí? Ya. A ver, yo ya venía con todas las críticas negativas precedentes a la película. Y me fui con mis hijos y les dije, vamos a ver una película como cuando fuimos a ver la de Escuadrón Suicida. Nos ponemos un encefalograma de plano. De Will Smith y de Jared Leto, que era un despropósito, pero todo era tan negativo que si nos lo pasamos un rato fresquito. Exacto. Con aire acondicionado y bien, suficiente. Entretenimiento. Y fue lo que nos pasó. Bueno. Nos lo pasamos un ratito entretenido con aire acondicionado. Porque íbamos, sin fliparse tampoco. No, entretenido sin más. Yeah. Íbamos con cero expectativas. Yeah. Ahora ya está saliendo Eli Roth diciendo que va a estrenar una versión uncut, una versión no censurada, porque no le dejaron poner nada de lo que quiso poner. Es súper blanquita, efectos de... Claro, es la película, es para violencia. Toda la familia, todos los públicos. Y bueno, pues Eli Roth se vio despojado de su alma directamente. Tal cual, sí. Si vendes tu alma al diablo, te despoja de ella. Tú verás, pero ahora tienes un fajo de billetes en la mano que flipas. Ya verás lo que haces con él. Y bueno, yo conozco el videojuego, pero no lo he jugado. Vale. Por lo tanto... A ver, a nivel visual sí que tiene el espíritu de lo que conozco del videojuego, pero la historia es que es un sin más. Tiene al Kevin Hart, que es insoportable, como la mayoría de veces que sale. Tiene a la Cate Blanchett, que es una actriz muy válida, pero aquí es difícil salvar esta función. Bueno, es que aquí, yo qué sé, por mucho que esté ella y Jamie Lee Curtis... Pues eso están, pero que las vemos y nos molan, pero ya está. Tienes a la Jamie Lee, que bueno, pues ahora ya está en una etapa de su vida que vengo a divertirme. Exacto, y enseño pechuga y lo que haga falta. Bueno, tanto Cate Blanchett como ella diciendo, una reivindicando la pechuga a los 50 para 60 y otra reivindicando la pechuga a los 70. Exacto. Y diciendo, podemos lucir pechuga y que nos sigan llamando. Si nos quieren cosificar, que nos cosifiquen, que no nos importa, ya estamos de vuelta de Son todo. Son independientes. Y tiene a Florian Monteanu, que está muy poco reconocible, porque claro, sale con máscara durante toda la película. Exacto, si lo conoces igual por los bíceps. Y tienes la voz de Jack Black con la lavadora. Qué chungo, a mí es uno de esos puntos de inflexión que a mí yo no puedo, tío, lo siento, pero bueno. Dicho esto, la película no da para más. Además, tiene un giro final que mi hijo me iba susurrando lo que iba a pasar desde el minuto 20 de la película. Ya. Tuvo razón y es lo que pasa. Vale. Ahí lo dejo. ¿Él ha jugado, por cierto, a este videojuego? No, pero lo conoce también, pero no lo ha jugado. En fin, no os dejéis llamar por los nombres de Lilroth y de Abercrombie, porque hay muy poco de Lilroth y de Abercrombie en la película. Y bueno, para pasar el rato, pero muy justito. Sí, si queréis, os metéis una sobredosis de colorines. Hombre, yo si os digo la verdad, si ya no habéis ido al cine, que ya no creo que esté en ninguna sala, esperaros, y si sale la versión uncut de Lilroth, al menos, por lo menos un poco de sustancia. Sí, porque además la peli tiene mucha acción, mucha violencia, pero se ha omitido cualquier cuestión explicitud punible. Correcto, y además el juego era un disfrute de violencia. O sea, claro. Pues bueno. En fin. Pues la lavada de cara que le metieron. Pues nada, poco más que decir de Borderlands. Ahí vamos. Alien Romulus. Hombre. Alien Romulus. El remolón. Viniendo de donde venimos, con un Ridley senil haciendo cosas muy patilleras. Películas de romanos. Tenemos aquí a Fede Álvarez recogiendo el testigo, haciendo cosas muy bien, pero homenajeando en exceso a la saga. Lo cual es un lastre porque la película transita en demasía por espacios conocidos. Yo... No es una saga que tú controles mucho, que es la de Star Wars. Pero sí, de hecho me bajé ya. Le pasa un poco lo que le ha pasado a dos sagas. Le pasa un poco lo que le pasó a Predator con Prey. Vale. Y le pasa un poco lo que le pasó a Star Wars cuando, con el episodio 7... ¿Con Rogue One? No. No, Rogue One es una película aparte. Vale. Con el episodio 7, ahora no me acuerdo, El despertar de la fuerza, cómo se llamaba... Sí. Lo que hicieron fue un semiclón del episodio 4. Vale. Una nueva esperanza. Pues aquí lo que tenemos con Alien Romulus es un semiclón del Alien original. Sí, con... Porque la transición, el final, algunos homenajes dentro de la película, pues para el fan de la saga Alien... es transitar por espacios no conocidos, o sea, mega reconocibles. Mitológicos, por decirlo. La película está bien, la película tiene ritmo, la película tiene muy buen diseño de producción, las actuaciones están correctas. Tampoco yo veo a la Kyle Spenny como la nueva Sigourney Weaver. Cumple y ya. Exacto, lo vamos a tomar con calma, porque ya veo que gente encumbrándola está correcta, pero hasta ahí. A mí me gusta más el afroamericano. Sí, el David Johnson. Sí. También, está bien. También porque su personaje tiene más vértices. Bueno, porque tiene una dicotomía que sabemos que los sintéticos pueden jugar otras ligas. Pero esto es algo también recurrente en la saga. También, claro. Eso, o sea, quiero decir, estereotipo es que dentro de la saga. Por lugares conocidos en todo. Entonces, claro, eso quita mucha sorpresa a lo que es el guión, ¿no? Pero es que además tenemos... algunas escenas, por la parte positiva lo decía, muy buen diseño de producción, actuaciones bastante correctas y sobre todo agradecer a Fede Álvarez explicitud en algunos momentos, sí. No en todos, también se ha ahorrado alguna escena, no sea que se desequilibrara todo. Correcto, y volver, aunque tiene CGI, volver primordialmente al efecto analógico y a los animatrones. Sí, señor. Que eso es algo que yo encuentro muy importante porque... Le da cuerpo, correcto. Nunca mejor dicho, a la película. Es que el cine necesita credibilidad y cuando ves algo que te saca de la credibilidad, lo sufres. Claro. Entonces, todo eso en el lado de agradecimiento. Por el lado que le puede quitar un poquito a la película... Algunas decisiones en la trama, que hemos hablado fuera de micro, que un suceso que pasa tres veces repetido en la película, la tercera vez pasa distinta de las dos primeras. Y en el momento que pasa y de la manera que pasa, me sacó totalmente de la película. Yeah. Y además pasa al final. Pasa al final. En la parte del final, vamos. Y entonces, es una cosa que para mí fue un lastre. Pero es algo personal, porque lo hemos hablado. Sí, yo no me di, y tú no te diste cuenta. No le di importancia. No le diste importancia y no lo percibiste así. No especialmente. Entonces, luego hablándolo y reflexionando, le dices, hostia, es verdad. Sí, si no, esto, no. Y realmente no tiene mucho sentido. Sí, comparado porque ya tienes un registro previo doble. Sí, entonces, correcto, claro, correcto. Yo qué sé. Aparte, hay alguna cosita más, pero bueno, en general me pareció sangre fresca en la saga Alien, sí, que puede dar juego. De alguna manera, este Romulus también hace hincapié en explicar un poco lo que le costó tanto explicar a Prometheus, y aquí te lo explican en 5 minutos. Es como que los guionistas son más ágiles, sí, ¿no? Van, dicen, vamos a darle un poquito de caña. El rodo sayagüez este le mete caña. Y sí, sí, correcto. Y bueno, pues película que los aficionados yo creo que deben ver. Se lo van a pasar entretenido, se lo van a pasar bien. Y bueno, pues puede tener alguna cosita, pero es un buen regreso de la saga, sobre todo en su versión más lúdica, porque no vais a encontrar ningún riesgo. Es una propuesta que no arriesga en absoluto. Está todo parametrizado para moverse dentro de cosas que te van a agradar como fan de la ciencia ficción y de esta saga, si te ha gustado alguna vez. Correcto, que también te digo que para arriesgar como Prometheus y Covenant y dar los resultados que dio, pues a lo mejor tampoco es tan bueno arriesgar. Dejémoslo ahí. A ver, a mí también, si te digo la verdad, me da la impresión con Romulus, que igual es también la gaseosa del momento, ¿eh? Que yo creo que la volveré a ver más veces, más que nada para darme cuenta de estas cosas que igual... Y porque me gustó mucho el diseño de producción que tiene y los efectos especiales y la ambientación que le da. Pero a lo que iba, que el hecho de poner cronológicamente donde ponen la historia dentro de la saga y también el hecho de darnos... sobre todo esa primera parte a pie de planeta, que igual pues no ha sido algo que sí que se ha hecho en otras entregas de la saga, pero que igual no nos había dejado la sensación de cómo vive la gente en esa época del futuro, ¿no? Que dices, hostia, es que... Es que aquí el tema de cómo tratan a Weyland Yutani y el cariz de lo malas que son las corporaciones y cómo realmente... pisan a la especie humana, sí, para conseguir el máximo rendimiento directamente. Pues el sentimiento crítico, sobre todo al principio de la película, es súper patente. Claro, patente, y que incluso tiene un toque distópico, ¿no? Que dices, absolutamente. O sea, dices, macho, o sea, es que voy a arriesgarme, bueno, a que me pinchen los aliens con el aguijón, porque es que esto es una puta mierda. Cuando ella pide el permiso, la manera que se lo deniegan, ya te lo dice todo. Es brutal, o sea, es de las mejores escenas interpretadas que hay en Romulus. Pero bueno, yo qué sé, yo quiero pensar que si puede servir para algo esta entrega, no es solo para hacer dinero, que se ve que está haciendo bastante y bien, sino para abrir puertas a diversificar también los argumentos de la saga si es que quieren continuar. No sé, o es mi paranoia o mi flipada, no lo sé, pero que creo que igual a partir de esta sí que igual van a empezar a tocar otras temáticas dentro de la saga, sin salirse de las que son troncales, evidentemente, pero que no sé, que me da una impresión de que es una apertura hacia adelante. No sé, igual luego me equivoco, ¿eh? Pero bueno, ya iremos viendo. De todas formas, aquí, igual que antes he hablado de los trailers que cuentan demasiado y que no me gustan nada, pasa una cosa con esta Alien Romulus, que, hostia, se me acaba de ir completamente la cabeza. O sea, tenía... Sí, pero que ibas a decir algo del tráiler de Romulus. ¿O? No era del tráiler. Posiblemente de la interpretación, de la cuestión de técnica, no sé no. En qué mundo andabas. No sé, bueno, si me viene lo sí, recordaré, porque me he querido ir a lo del tráiler y sí, se me ha olvidado lo otro. No pasa nada. Y la tercera película que vi fue Maxine. Hombre, es, digamos, la película, con todo el cariño para los aliens, la película del verano es Maxine. Perdón. Esta la fui a ver con mi hija, porque por circunstancias mi hijo había salido y tal, no tenía ganas de ir a ningún lado, estaba durmiendo. Pues se perdió un peliculón. Y mi hija no había visto ni X ni Pell. Entonces, vale, bueno, aquí yo creo que la película más necesaria para ver Maxine es X. Totalmente. Porque es realmente... de dónde viene todo, de dónde viene el personaje de Maxine y de dónde tienes el origen. Y a mí me parece una muy buena conclusión de la saga. A mí me parece que Ty West te ha dado tres registros diferentes, con una trilogía donde la protagonista absoluta es Mia Goth. Sí. Realmente en X lo que tienes es contando una historia de cine dentro del cine, aunque sea cine porno. Bueno, cine, industria. Pues te vas a ese sabor del slasher ochentero, setentero y ochentero. Más setentero. Que siempre nos ha gustado. Uh-huh. Luego en Pell cambia completamente de registro. Te encuentras una historia que, aunque tiene... Sí, porque se va a la Gran Depresión. Como correcto. La peli esta de When Devil Roams. Te vuelves a encontrar cine dentro del cine, uh-huh, con unas historia con un proyector y esas cositas. Pero te encuentras con una historia que, a pesar que tiene momentos muy brutales y muy bestias, es una historia más de hablar, es una historia más de personajes, sí, es una historia más de evolución. Se ha destacado sobre todo la parte del monólogo final, etcétera, sí, sí, sí, etcétera. Sí. Tiene más drama también. Tiene bastante más drama. Es curiosamente la película de la trilogía que más ha gustado a nivel general y fuera de los fans de género. Curiosamente, yo pienso que los fans del género de las tres es la que... Claro. Para mí está un poco por debajo las otras dos, sí, pero es una percepción mía y veo que tuya también. Sí, no, tal cual. ¿Vale? O sea, pero en general, yo creo que es bastante obvio. Veo que cuando la gente las clasifica, la que pone primero siempre es Pell, ¿vale? Bueno, perfecto. Me gustan mucho los carteles de pago. Y en esta Maxine, porque además, una cosa sí que tiene toda la saga, quizá menos en X, pero en Pell y en Maxine sí que lo vemos bastante, que es que tienes una sobreactuación. O sea, sí que es verdad que los personajes están sobreactuados, pero quizá las películas lo piden. Es que yo creo que va en el ambiente también, que están correcto, retratando. Entonces, quizá X era una película más pequeñita, con menos personajes, y no estaba tan abierta a la sobreactuación. Y entonces, en Pell hay mucho histrionismo, y en Maxine todos los personajes tienen histrionismo que les escapa por los poros. Es que posiblemente, ¿no?, vayan todos encocaos, aunque no nos lo digan. Es que son los 80 y se nota. O han tomado café. Tienes los 80... En el ambiente tienes los 80, en la manera de la gente de aprovechar la vida a cada momento. Siempre hemos dicho que los 80 era una época expansiva, sí, era una época de disfrutar, era una época de comértelo todo, era una o época de colores, de vivir a tope. Los 90 fueron lo contrario, ¿no? El cuervo. Correcto. Los emos, el grunge, los suicidios, sí, todo oscuro, Silencio los corderos, Seven, todo muy taciturno, ¿no? O sea, es el cambio de década y un cambio de visión, ¿no? La generación X, ¿no? También. Totalmente. Entonces, bueno, pues esto es los 80. Y entonces roño. Es esa época expansiva. Y yo creo que todos los personajes lo reflejan muy bien. Sí, ¿no? La inmersión yo creo que es muy guapa, a efectos de época. También el musicote lo refleja absolutamente. Sí. Tú me dijiste mucho or, es verdad, mucho rock, pero también es muy ecléctica porque tiene mucho técnico, tiene mucha todo. Música electrónica, incluso heavy, con los Judas por ahí, que además es muy curioso que lo que digas tú, que un personaje negro afroamericano en vez de llevar las camisetas típicas de rap o hip hop, vaya con camisetas de heavy metal, por supuesto, ¿no? Y además, personaje gay. O sea, bueno, gay. Doble. Bueno, pero que bueno, está muy bien porque además sí. Judas Priest es uno de los grupos icónicos, sí, con toda esa parafernalia de macho men de los heavy metal, y con el tiempo se ha sabido que su cantante Rob Halford pues es gay y lo bueno, ha dicho abiertamente. Y no adelante. Hay ningún problema. O sea, que quiero decirte que a veces las apariencias engañan, ¿no? Sí, sí, sí. La película está muy bien. La película va por unos derroteros más de asesino en serie. Sí. Que la policía va un poco perdida porque es una película muy urbana también comparado absolutamente con las otras dos. Es una película de muchos más espacios porque transcurre en la ciudad de Los Ángeles, sí, que es un sitio más, cosmopolita, mucho más abierto y donde puedes dar cabida a muchos más personajes. Y luego que va teniendo pues sus pinceladas de actrices y actores que como Giancarlo Esposito, Kevin Bacon, la Michelle Monaghan, que van apareciendo en momentos puntuales, pero todos les van dando sus pinceladas en este colorido Los Ángeles de los años 80. Sí, sí, sí. Además, la policía va muy perdida porque ya no sabe qué asesinatos realmente está cometiendo este asesino en serie, sí, y qué asesinatos están siendo un reflejo porque puede haber imitadores de ese modus operandi que estén intentando, de alguna manera, sumarse a esa corriente de miedo sí, en la noche angelina, ¿no? Y de imitadores, de copywriters, ¿no? De eso, de gente que quiere ser famosa, porque también si algo tenía en los 80 es que lo que dices tú de que todo el mundo quería aprovechar tanto al máximo, que también dentro del sector al que se dedicaba o tenía su trabajo, pues querían ser ahí un poco lo más de lo más por tirar para adelante más arriba, ¿no? Y en el aspecto chungo de la vida, pues también ocurría eso, ¿no? Y de hecho tenemos, salvando los pequeños spoilers, pues tenemos eso, la constatación de este mimetismo que refleja el asesino en serie principal de la historia, ¿no? Que en la escena del callejón, por decirlo de alguna forma, ahí sí. Es además con un personaje, emulando un personaje mítico del cine muy pretérito. Pues es un ejemplo claro, porque ¿no? En Los Ángeles te puedes encontrar a cualquiera, Paseo de la Fama y cualquiera haciendo de cualquiera. Exacto. Y bueno, pues ahí es un personaje mítico del cine mudo, vamos. Exacto, a decir, sí, ya es, dándolo como pista. Sí, yo he dicho muy pretérito, pero si le dices mudo ya lo enmarcas. La película está bien y la película además tiene un giro que de alguna manera engloba muy bien el cierre de la historia, pero sí, sobre todo eso, emparentándola con X, que yo aproveché... Redondea la trilogía un poco. Sí, aproveché. Fijaos que fuimos, Maxine, de estreno, sí, un sábado, que se había estrenado el viernes. Sí, la semana pasada. En los cines de Arenys, la sala VIP, uh-huh, y la sesión de las 4. Y estábamos en la sala solamente mi hija y yo, los dos. Pase VIP. O sea, la sala solo, nosotros, con las butacas tiradas para atrás, a tope, con palomitas y una guagola. Es que, claro, ¿a quién se le ocurre ir a la hora de máxima audiencia de la playa? Bueno, claro. Y entonces, ¿de qué nos sirvió? Pues, como ya no había visto X, claro, yo le iba narrando un poco, sin ningún problema de molestar a nadie, audio porque era un pase privado. Le hacía el audio comentario, pues esto pasa por esto, porque esto en X sale y esto pasa. Entonces le podía poner un poco en antecedentes, en con lo cual le di contexto y a ella le gustó mucho la película. Le gustó mucho. A ver, la película. A mí me parece, o sea, toda la trilogía tiene mucho cuerpo y mucha fuerza, pero es esta Maxine, claro, al llevarla, digamos, a un emplazamiento, a un ecosistema urbanita, y un urbanita como es LA, pues claro, eso hace que se expanda por 4x5 respecto a las otras, ¿no? Efectos de estímulos visuales, de cosas que te pueden meter solo esa secuencia de flash de imágenes al principio de la película que te ponen en contexto, digamos, histórico, ya te dejan patidifuso, que dices, ¡buah! O sea, esto empieza ya al 200, ¿no? Vamos para allá. Y no sé, y al final la peli mantiene todo ese interés todo el rato, y además eso con ese misterioso asesino que tiene también pues un modus operandi muy particular que lo enlaza con los asesinos en serie clásicos del giallo italiano un poco también. Es que la película tiene mucho de giallo. Entonces, no sé, a mí me parece que ya, a mí cualquier producción que tenga alguna componente giallesco, pues ya pues me llama la atención, ¿no? Y aparte pues tenemos buenas interpretaciones. Tenemos pues también, lo que decías tú, al Espósito y al Bacon, que están cada uno por su lado con su caracterización especial 85 de 1985, cada uno de su rollo y con su papel en la historia que es también bastante, digamos, interesante por cada lado. No sé, a mí me encanta la peli y no sé, yo creo que también incluso también admite más visionados porque hay tantos detalles y hay tanto, entre comillas, detalle secundario por detrás, que los mismos pósters del videoclub donde curra el de Judas Priest, uh-huh, solo por ver cuántos pósters hay, no, o cuáles salen, referencias ochenteras encuentras por todos lados. Y luego también está el factor este del personaje de la Mia Goth, que también es algo pues conocido históricamente, ¿no? De la figura de actriz del porno que se quiere reciclar en el cine de género de serie B, porque es donde le van a aceptar por su procedencia, ¿no? Pero además... Y además conocemos casos reales no, de esto. Sí, o sea, sí, claro. Me refiero que pero es Pero no solo eso, es actriz porno que ve el cine de terror como la puerta de pase a ser una gran estrella de Hollywood. Sí, claro. Porque es, lo primero porque que mira que ella, cerca, lo primero que mira ella es actrices y actores que han salido del cine de terror y luego se han hecho conocidos. Ya. Pero entonces, claro, lo comenta con su amigo del videoclub y le dice... tal, tal, tal, tal. Pero piensa que no venían del porno. Claro. Entonces, claro, ella tiene que dar un paso más. Claro, que abrir una puerta más. Previo más. Que, no la ha abierto nadie. Exacto. Lo cual está muy bien hilado. Claro, y eso implica dentro de la película pues que tengamos más material de cine dentro del cine, de que además es apabullante y que no vamos a decir en qué sitios ocurren algunas escenas y en qué parajes de los estudios y del ecosistema, digamos, de Los Ángeles y de Hollywood, porque es una de las sorpresas más guapas y más chulas que tiene la peli, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo solo puedo hablar bonanzas de Maxine, pero bueno, no sé. Pues bueno, pues ya estas son las tres películas que vi en las tres semanas. Una pena porque quería comentar algo de Alien que se me ha ido completamente la cabeza. Bueno, ya volveré la semana. ¿Cómo va a ser? Pero algo, yo creo no sé, es que me volverá o no me volverá. Pero era algo que, Romulus, que me disgustó, pero a lo mejor no era directamente la película, sino algo de la promoción o de algo. Exacto, no algo complementario. Que. Piensa que Romulus también va a ser una temática de conversación recurrente, porque esto como va a traer cola, porque esto es un eco que se va a ir rebotando por ahí, irá y vendrá. Y cuando se sepa si esto va a tirar a más sitios o no, o se va a quedar aquí, pues también traerá más repercusión. Me refiero que ya hablaremos más veces de los Romulus, de los romulanos, de los antirromulanos y de la gente que se lo pasa bien en el cine y la gente que sufre en el cine, a pesar de que las películas son entretenidas. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? ¿Qué farem? Que por cierto, luego te voy a contar fuera de micro Otra inconsistencia de la cual me he acordado. Que es que como la de los tres sucesos. Yo tengo una inconsistencia, pero que no la puedo contar por antena. No, no, yo está tampoco. Porque es un spoiler flagrante, pero es algo que me rechinó al principio de la peli, te digo. Pero te la contaré después del micro. Ahí hay una que a Helen Beck también la rechinó mucho. Vale. Bueno, pues ya estamos Fuera de tiempo. Estamos fuerísima. Y yo sé que la gente querría que ahora contáramos esas inconsistencias, pero no va a ser así. No podemos, más que nada porque no queremos, lo primero, y segundo, porque sabemos que hay gente ahí fuera que todavía no tiene que ver la peli y no queremos ponerles en un compromiso. Así que, dicho esto, Jordi, nos marchamos de nuevo con material variado, del variadito que tiene el Córvido 2024, y la verdad es que no he hablado mucho de la música comparándola con la del Cuervo original, pero sí que es verdad que aquí lo que tenemos es un enfoque más hacia la New Wave, que está teniendo un reverdecimiento histórico en los últimos años y que eso está reflejado en la banda sonora de la peli, pero que luego también tenemos momentos electrónicos porque la pareja protagonista, cuando se fuga del centro de recuperación este que están para aves, pues se ponen finos y finas en las discotequinas. Entonces, vamos a acabar con un tema de electrónica, pillaros la mejor golosina química que tengáis a mano y vamos a escuchar pues al señor Phil Kieran, que es un disc jockey y productor de Irlanda del Norte, con un tema titulado The Killer. Y ya os digo que os va a poner a tope y que os vais a querer ir a la discoteca después de escuchar este tema. Así que con este track nos marchamos de este Sin Audiencia 1120, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los Cuervos o de los Córvidos.